corazón. Fuerza para el Señor. Si es para el Señor, délo con fuerza. Démoslo con fuerza, ese aplauso para el Señor. Maravilloso es el Señor. Precioso es su nombre. Digno de ser adorado, de ser bendecido por su pueblo. Gracias, Señor. Siente su momento. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que se nos unen a través de emisoras Emaús y, por supuesto, Televida, y a través de las redes sociales, quienes también están a través de YouTube, ¿cierto?, a través de Facebook Live, ¿cierto?, viendo y también participando de este culto de celebración. Es una donde estamos celebrando junto a la iglesia, ¿cierto?, al Señor. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a este lugar, ¿cierto?, a alabar al Señor junto a nosotros, quizás a través de la distancia, pero juntos podemos también celebrar a nuestro Dios. Vamos también a elevar un clamor. Y en forma especial en esta mañana lo vamos a hacer por nuestra pastora, que está un poco delicada de salud, para que también el Señor restaure su cuerpo físico y también la vida de nuestro obispo, que también más tarde estará ministrando la palabra del Señor. Así que vamos, en ese va a ser nuestro enfoque. Amén. Nos vamos a unir como pueblo para poder clamar al Señor. Usted va a orar conmigo y vamos, yo quiero oír su voz. Quiero oír su voz también cuando oremos. Vamos a inclinar nuestro rostro, nos ponemos de rodilla, como usted estime, pero importante que lo hagamos de corazón al Señor. Maravilloso Jesús, te damos gracias, te rendimos culto, te rendimos alabanza, Te rendimos honor, te rendimos imperio. Te damos adoración en esta mañana, Padre. Te rendimos culto. Gracias, Padre, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias que a través de Jesucristo, el Padre, tenemos acceso, Señor, al trono de la gloria. Tenemos acceso, tenemos entrada al trono de la gloria. Padre, y te rendimos culto en esta mañana. Te rendimos alabanza. Te rendimos adoración, te rendimos imperio. Te rendimos adoración. Reciba la gloria, reciba la honra. Padre, nos ponemos de acuerdo. Nos hemos concertado con tu pueblo, con tu iglesia, para orar en forma especial por la salud física de nuestra pastora, quien está, Señor, está convaleciente de una operación. Padre, para que usted pueda obrar milagros maravillosos en la vida de su hija. Padre, usted puede restaurar. Para usted no hay nada difícil, Señor. Para usted no hay nada imposible. Para usted no hay nada difícil. Puede obrar, Señor, crear tejidos nuevos, restaurar aquellos que están atrofiados. Padre, usted, para usted no hay nada difícil. Padre, pueda ser fortalecida la vida espiritual de tu hija. Su vida física, Señor, pueda ser fortalecida. Su vida familiar, Dios eterno. Padre, su vida espiritual pueda ser confortada en esta mañana. Tu presencia puede inundar su ser. Y Karamashanda la Bacaya. Tu Espíritu Santo pueda fluir en una forma extraordinaria. Y Karamashkobasita la Bahaya. Seca la Bahaya Sabahanda. Para usted no hay nada imposible, Espíritu Santo. Fortalece con far Himalabayasa. Tu presencia pueda fluir en una forma extraordinaria sobre su ser. Espíritu Santo, renueve su fuerza. Dios mío, y su fe pueda ser acrecentada mayormente. Que no decaiga, Señor, su fe en su corazón, sino que pueda estar, Dios mío, su confianza mayormente en ti, Dios mío. En esta mañana, como pueblo, oramos por tu hija, Señor, nuestra pastora, que pueda ser fortalecida, Espíritu Santo, pueda ser renovada en sus fuerzas, Espíritu Santo maravilloso. Glorifícate en una forma especial. Padre, siempre ha estado, Dios mío, dando la batalla, siempre ha estado al frente, Padre, también apoyando a tu hijo, nuestro obispo, Señor. Señor, confortando, levantando los brazos, Señor, dándole, Dios mío, el ánimo necesario, el consejo adecuado. Padre, por eso también nosotros oramos en esta mañana, para que usted la fortalezca, para que usted la anime, Señor, para que usted, Dios mío, restaure su vida, Señor, su vida física, su vida espiritual. Espíritu Santo, maravilloso Dios, glorifícate, Dios mío, fortaleciendo, Dios mío, su vida. Y calabashanda la bacaya y asema, burrequenda la bajisa, y carabayasama, y calabayasoba, y calabayasa y astrama. Tu presencia es maravilloso, Espíritu Santo. Usted se glorifica en una forma especial en su vida, Señor. Para Ikendalabayasa. Para usted no hay distancia, no hay espacio. Usted, Señor, le abraza en esta mañana, Espíritu Santo. Usted le fortalece, Dios mío. Usted le conforta, maravilloso Dios. Y le ayuda a avanzar, a permanecer en la senda. Y su confianza aún mayormente, Dios mío, aferrándose, Señor, a sus promesas que son maravillosas, que son reales, Señor, que son reales. Padre, en tus manos dejamos a tu hija, Señor, y oramos por la vida de nuestro obispo, Señor, en esta mañana, que usted pueda renovarle su fuerza, que usted le pueda confortar, Dios mío, le pueda alentar, levantar sus brazos, Señor, y le pueda animar a avanzar, a continuar con esta tarea, Señor, que usted ha puesto sobre sus hombros. Señor, que no es una tarea fácil. Padre, ayuda a tu hijo, conforta, renueva, dale la fuerza, esa paz en su mente, en su corazón, esa confianza puede estar, Dios mío, depositada en usted y en su promesa, en su palabra, que usted es fiel, Señor, para quienes que le aman, Señor. Usted está como poderoso gigante para confortarle, para animarle, para levantarle, Señor, para ayudarle a seguir adelante. Sabemos que tu santo ángel acampa alrededor suyo, Señor. Gracias, Padre, porque podemos también elevar una oración también por la vida de sus hijos, Señor, por la vida de nuestra hermana Edén, Señor. Glorifícate, Dios mío, es una adolescente. Glorifícate, Dios mío, bendiga su vida, la vida de nuestra hermana Edén, Señor, la señorita. Glorifícate en sus estudios, Señor. Ayúdale a avanzar, Padre, la vida de nuestra hermana Tabita, Señor. Dale la fuerza, dale la fortaleza que necesita, esa capacidad, Dios mío, que ella necesita en el estudio, Señor, en la universidad. Glorifícate, bendice, glorifícate la vida de nuestro hermano Josué, Señor, en la vida de nuestro hermano Caleb, nuestra hermana Rocío, Señor. Glorifícate en su matrimonio, Espíritu Santo. Bendice, conforta, levanta, fortalece, Dios mío, anima, Dios mío, la vida de nuestra hermana Elizabeth, nuestro hermano Michael, Padre, la vida de nuestro hermano Matías, un adolescente, Padre, con disposición para servirte, Señor. Lo hemos visto, Señor, ese trabajo anegado también en tu Hijo, Señor, al tomar esos cables, estar preocupado, Señor, en las cámaras. Glorifícate, Dios mío, en la vida de nuestro hermano Mateo. Padre, bendícele, fortalezca su familia, su hogar, su matrimonio. Padre, gracias porque podemos orar por ellos, Señor. Son nuestros hermanos, son nuestros pastores, Señor, nuestro obispo. Padre, glorifícate. Gracias, maravilloso Dios, por bendecir sus vidas, porque sabemos que a través de ello también hay bendición para nuestras vidas, Señor, nuestra familia. En Jesucristo te agradecemos por ellos, Señor, y rogamos que los bendiga y los fortalezca, renueve su fuerza. Gracias, Padre, por darle la claridad en su palabra que están administrando también el día de hoy. Gracias que muchos corazones son confortados, Padre, por la palabra que es ministrada a través de tu Hijo. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre, y ayúdanos a celebrar tu nombre, hacerlo con alegría en esta mañana, Padre, a poder cantarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, eterno Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifícate en una forma especial. Nos ponemos en pie y junto al grupo Renuevo vamos a alabar, a bendecir al Señor. Amén. Clavado en la cruz por amor. Una corona de espinas vistió, su misericordia en forma de sangre fluyó. Hijo de Dios, alzado en esplendor, sublime amor que el Padre derramó, Él es vencedor. le cantará a mi amado celestial, y cuando yo le pueda ver con ángeles, le cantaré. Mi alma hoy le cantará a mi amado celestial, y cuando yo le pueda ver con ángeles, le cantaré. Y con Dios cansado en esplendor, sublime amor que el Padre derramó, Él es vencedor. Cordero de Él, sin mancha se entregó, en victoria la tumba derrotó. Él es vencedor, sí, Él es vencedor, Él es vencedor. Ya, es vencedor. Lo creemos, tu poder. Thank you. estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Es el Señor, con fuerza ese aplauso, con fuerza, aleluya, maravilloso es el Señor, aleluya, digno es el Señor de recibir la gloria, de recibir el honor, de recibir el imperio, maravilloso es el Señor. Siéntese un momento, vamos a dar los avisos de la semana. El área de membresía informa, cierto, que se está realizando actualización de datos año 2019 y se solicita a todos los miembros de la corporación. Gloria a Dios. Estamos de vuelta en los estudios de Televida mientras nuestros hermanos estaban alabando al Señor, una alabanza hermosa que podíamos entonar con todo nuestro corazón. Así que es importante que usted permanezca en sintonía, no se separe de ella. Si usted está trabajando, Dios le bendiga. Le vamos a llevar a su lugar de trabajo el culto de celebración en esta hora. Le vamos a llevar donde usted esté enfermito. A través de la palabra del Señor puede ser sanado también. Es importantísimo que usted permanezca en sintonía. No se separe de ella y vamos a tener mucha bendición en esta mañana. ¿Qué le parece a usted, hermana Tracy, lo que ha estado pasando en el templo Siloé? Sí, ha sido una hermosa bendición poder ver a nuestros hermanos adorando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios, rindiendo a Él todo honor y toda gloria, y como decía esa última alabanza, aunque no podamos ver, exacto, Dios está obrando, Dios está manifestando, Dios está glorificando, no solamente en nuestras vidas, sino también a través de aquellos que están en estos medios, viendo, observando, estando atento también a esta transmisión que estamos realizando desde este lugar. Quédese usted también atento. Y compartamos juntos esta bendición hermosa en la presencia de nuestro Dios. Engrandezcamos el nombre de nuestro Dios en esta mañana y celebrémoslo juntos, porque para eso hemos venido a este lugar. Hay muchos hermanos que están trabajando, mi hermana, y están escuchando la radio, sí, viéndolo por televisión. También hay hermanos que están enfermos a través de la palabra. Queremos decirle que Jesucristo es sanidad divina. También hay hermanos que están en la cárcel, recluidos. Un saludo grande, un abrazo grande para ellos. Les decimos en esta mañana que la libertad se llama Jesucristo. Si usted confía en Él, todo le saldrá bien. Claro que sí. Y esperamos que muchos más se unan a la transmisión en esta mañana y sean parte de este hermoso culto de celebración. Ya pronto, tendremos la oportunidad de oír palabra del Señor ministrada a la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, así que quédese muy atento usted que está a través de radio, de televisión y por supuesto de internet viendo esta transmisión en vivo desde este lugar. ¿Usted tiene el tema por casualidad? Aún no nos llega el tema, pero estamos atentos de poder recibirlo y ya pronto vamos a tener la información acá en el grupo acá donde nos informan y estaremos nosotros también comentando lo que será el tema en esta mañana. Usted quédese muy atento porque ya tendremos el nombre, tendremos la cita bíblica y por supuesto la serie en donde va a estar enfocado el tema en el día de hoy. Y también podremos saludar a los hermanos que están conectados a través de Facebook. Claro que sí. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Usted nos busca como Televida Chillán y desde ese lugar, en esa plataforma, usted puede seguir la transmisión en vivo. Comenzamos desde muy temprano transmitiendo, así que usted simplemente conéctese y aproveche de compartir esta publicación para que se masifique también esta bendición y pueda llegar la transmisión a muchas vidas que hoy a lo mejor no están a través de la tele, no están a través de la radio, pero usan lo que son las redes sociales. Así es, a partir de las 9:30 de la mañana estamos con RCN Invita y ya estamos transmitiendo el culto en vivo para que usted pueda conectarse junto a nosotros. Si usted nos está viendo desde algún lugar lejano, puede usted conectarnos y enviarnos sus comentarios a esa plataforma que mi hermano recién decía. Claro que sí. Y en el templo sigue la alabanza y nosotros, por supuesto, como siempre, compartiendo con ustedes desde ese lugar. Cambiando mi ser. Just por amor de su nombre. Adoramos su nombre. Se puede mantener ahí en su lugar. Una alabanza. No importa que no suene los instrumentos, pero puede haber un momento en donde podemos nosotros adorar al Señor, en donde puedo abrir mi corazón y puedo abrir mi boca para adorar al Señor. No nos centremos que cuando no suena un instrumento solamente tenemos que adorar. Recuerde que nuestra vida es completa adoración. Aunque salgamos de este lugar, es completa adoración. Puedo ir en la micro, puedo ir en el colectivo, puedo estar en mi casa adorando al Señor. Sin duda este es el mejor lugar porque podemos hacerlo armónicamente junto a mis hermanos. No sé si puede estar ahí donde está en su lugar, levantar sus manos y abrir sus labios y entonar una alabanza al Señor. Puede haber quizás una melodía de fondo, pero puede haber una alabanza. No hay mejor alabanza que la que sale del corazón, que sale con gratitud, que sale con verdad. Levante su voz, levante sus labios. Adore al Señor. No importa que el de al lado no diga nada. No importa que el de al lado lo quede mirando feo. Hoy es el momento de adorar al Señor entre usted y el Señor. El Espíritu Santo ministra las vidas y los corazones. Dice que gime con palabras indecibles. Es por eso que adoramos al Señor en esta mañana. Adoramos su nombre, entregamos alabanza, entregamos sacrificios de alabanza a su nombre. Entonamos alabanza al Señor. Adoramos su nombre. Te cantamos a ti, al Rey de Reyes, Señor de Señores, digno de adoración, digno de exaltación. Es a tu pueblo, Señor, adorando tu nombre. Oh Jesús, oh Señor, te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Mi vida te adora, Señor. Gracias por tu sacrificio, oh Jesús, oh Señor, tú estás en este lugar para bendecir a tu pueblo. Mientras te adora, mientras te canta, mientras te exalta. Exaltamos tu nombre, Señor. Unas en una adoración, unas en una adoración. Exaltamos Jesús, al Señor. Habita en medio de la alabanza. Él habita en medio de la adoración de su pueblo. Porque Él es real. Él en esta mañana quiere romper cadenas, desatar ligaduras. Pero una de las formas es adorando. Una de las formas es proclamando que Él hoy hará en nuestra vida. Y el Espíritu Santo romperá cadenas. El Espíritu Santo romperá cadenas sobre cada vida que ha venido atada en esta mañana, sobre cada vida que ha venido con problemas y dificultades. Mientras usted le adora, mientras usted proclama, mientras usted le alaba, mientras usted adora, el enemigo no podrá tocarle, el enemigo no podrá derribarlo, porque Dios dará la victoria. Dios ha dado la victoria para poder cantar con libertad en esta mañana. Adoramos, Señor. Y en el nombre de Jesús hay poder. En la sangre del Cordero hay poder. En la sangre del Cordero hay poder. En la sangre de Jesús hay poder. En su sangre hay poder. En la sangre del Cordero que inmolado fue. Gloria a Dios, aleluya, fuerte ese aplauso. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor de tenerles acá en esta mañana, contento de poder verles, contento de poder estar juntos hoy para adorar y exaltar el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos y esperamos que ya estén siendo bendecidos por la adoración, por la alabanza. Qué bueno es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ha sido una semana bien linda, hermano, bien hermosa, con bastante trabajo también, bastantes cosas, bastantes eventos. Comenzamos bien fuertemente desde el día miércoles en adelante y no hemos parado y tampoco mañana vamos a parar. Mañana hay culto o clamor por Chillán, que así se llama, junto a la Unión de Pastores, y esperamos en el Señor que también pueda estar aquí. Es un culto especial en donde vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor y pidiendo a Dios, por supuesto, por esta ciudad que se está complicando bastante. Hay sectores bastante complejos, sectores en donde la droga, la violencia, el robo, y puedo agregar un montón de cosas, ¿no?, que a veces ni siquiera quiero mencionarlas, pero están presentes. Y en ese sentido debemos nosotros estar clamando y debemos estar orando para que el Señor, no es que cambie los sectores el Señor, sino que el Señor cambie el corazón de los seres humanos. El problema está en el corazón del hombre. Ni siquiera podemos decir que está en la sociedad, sino en el corazón del hombre. Y ahí es donde nosotros debemos apuntar, pedirle al Señor que nos ayude para poder llegar al corazón de las personas con el Evangelio, con la palabra, y que ellos puedan de esa manera entonces ser alcanzados y ser bendecidos. Dice amén usted. Bien. Hemos estado, como dije, esta semana. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo junto a nuestros hermanos esta transmisión en vivo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Y teníamos un hermoso ambiente a través de la alabanza del Grupo Renuevo, hermana Tracy, donde la presencia de Dios ya se hacía manifiesto por cómo veíamos cómo los hermanos alzaban sus manos, cómo cantaban al Señor. Así que hay algo especial en el Templo Siloé en esta mañana. Claro que sí, y esperamos que todos nuestros hermanos se queden muy atentos a la transmisión. Pronto ya nuestro obispo estará ministrando palabra de Dios. Y yo ya tengo el tema en este lugar, así que para que nuestros hermanos puedan estar atentos a lo que hoy nuestro obispo estará ministrando. Y el tema lleva por nombre el poder de Dios. Y va a estar en el libro de Mateo 28, versículo 18 de la serie Espíritu Santo. El poder de Dios, tremendo. Tremendo es el poder de Dios que tiene, cambia a las personas, las transforma de ser seres malos a seres buenos. Y qué importante. Sin duda Dios nos va a sorprender una vez más a través de su palabra en esta hora. Claro que sí. Ahí nuestro obispo nos explicaba un poquito de lo que era el tema y que el poder de Dios está radicado en Jesús. Si tenemos esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, allí estará el poder de Dios manifestado en nuestras vidas y también hacia los demás. Así que hermoso tema que él va a estar ministrando y que obviamente va a estar profundizando mucho más a través de lo que él esté entregando a la congregación en la iglesia. Usted que se atento a la sintonía, estamos a través de radioemisoras Emaús, a través de Televida y por supuesto a través también de nuestras páginas en internet. Exactamente, ahí hartas plataformas donde usted nos puede ver, donde usted puede informarse, donde usted puede recibir palabras, mensajes. Así que es importantísimo que usted pueda ver y revisar esas plataformas, hermana Tracy. Claro que sí. Esperamos que todos puedan estar conectados con nosotros. Los que no pudieron venir por diferentes motivos, recuerde usted que está en nuestra plataforma online para que de esa manera usted también se pueda conectar con nosotros. Y los que están a través de Facebook puedan también compartir esta publicación y se masifique también esta transmisión que estamos realizando a través de las redes sociales. Así es. Si usted le coloca compartir, todos sus contactos podrán ver este culto en esta hora. Así que es importante que usted pueda compartir y pueda también, si usted nos está escuchando o viendo de algún sector lejano, pueda también mandar sus comentarios a este lugar para que nosotros responderle y saludarle a la vez, hermana Tracy. Claro que sí. Yo estoy entrando acá a lo que es la página de Televida. Estoy a través de mi Facebook, entrando, buscando ahí en el buscador Televida y me da inmediatamente la página de nuestra corporación acá. Y puedo yo entrar y visualizar lo que está saliendo en vivo y en directo a través de este medio, a través de esta red social. Ahí conectados aproximadamente 21 personas y esperamos que sean muchos más los que se conecten con nosotros. Nos han dejado también sus comentarios, sus saludos. Uno de ellos es nuestra hermana Cecilia Merino. Dice, gloria y honra a nuestro Rey y Señor. Hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre de Cristo, comenta ella. Genoveva Daza dice, Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. También María Muñoz dice, preguntando aquí, ya estaremos dando también una información. Rosa Navarrete dice, amén. Al único Dios verdadero, adórale. Una realidad grande. Amén. No han dicho mentiras los hermanos. Claro que sí. En el templo sigue la alabanza. Nosotros ya volvemos nuevamente acá a los estudios para compartir también lo que está sucediendo en ese lugar. Los reinos se inclinarán. Cadenas romperán y toda alma alabará, pues quien detiene al poderoso, nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas, todos se postrarán ante él, nuestro Dios es cordero. El cordero y el poderoso. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida después de esta hermosa alabanza junto a la congregación y al Grupo Renuevo. Algo hermoso cuando cantamos al Señor de corazón, llega a la presencia del Señor. Importantísimo, hermana Tracy, lo que está sucediendo en el templo a esta hora. Así es, escuchábamos también esa hermosa alabanza. Él es el Cordero, Él es León de Judá, y sin lugar a dudas, hoy en esta mañana estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperamos que ustedes también se estén gozando con nosotros. La verdad es que sabemos que no importa la distancia, no importa dónde usted se encuentre, simplemente rinda al Señor este momento, este tiempo especial para adorar y bendecir su nombre. Sabemos que a través de la radio, a través de internet, a través de la televisión, muchos hermanos están conectados y también hermana Tracy tararean y cantan las alabanzas junto con nosotros. Así que es importante, me ha tocado estar detrás de la pantalla ya escuchándolo y viéndolo. Y también me pongo a cantar ahí, pues, un poco desabrido, pero le canto al Señor. A lo mejor no hay mucho talento, pero exacto, hay un corazón. Exacto. Hay un corazón. Y eso es lo importante. Cuando sale del corazón, todo es importante. Amén, claro que sí. Quisiera rescatar nuevamente los saludos de nuestros hermanos. Nos quedaron pendientes algunos y dice acá Genoveva Daza, no sé si lo había leído, pero lo vamos a leer nuevamente. Y dice, Dios les bendiga grandemente. Mis hermanos, Roberto Veloso también nos saluda y dice, bendiciones hermanos. María Muñoz nos pregunta obviamente mañana a qué hora es el servicio, ya le vamos a estar informando. Manuel Esteban Flores dice, muchas bendiciones mis hermanos, hermoso culto, viéndole desde mi trabajo, esperando la palabra de Dios. Bueno. Él también nos saluda en esta mañana. Y también Daniela Calderón. Bueno, en este minuto nos había puesto ahí esperando que comience el culto. Y María Muñoz dice, saludos también desde Chillán. Ah, qué bueno, qué bueno. Un abrazo grande para todos los hermanos que están conectados y los que no han hecho sus comentarios. Así es. Y a los que no lo han hecho también, un abrazo para que lo puedan hacer. Claro que sí, un abrazo para ustedes, un abrazo para aquellos que están conectados, que están a través de los medios de comunicación. Importante también poder marcar, aquí nos hacían una pregunta importante, que acerca del evento o del culto que se va a estar realizando mañana, que es Clamor por Chillán. Allí también nuestro obispo lo comentaba y hacía hincapié que las actividades no paran, sino que continuamos nosotros. Ahí tenemos en pantalla. Así es, tenemos en pantalla ahí el spot que está también saliendo a través de Televida, Clamor por Chillán, y esperamos que ustedes también puedan asistir el día de mañana a este lugar. Todas las iglesias de lo que son la Unión de Pastores de Ñuble se agrupan para poder estar en este lugar y para que todos podamos levantar a una sola voz un clamor por nuestra ciudad. Ahí decía nuestro obispo también los motivos, las razones que nos van a llevar, por ejemplo, a unirnos en este clamor y a orar por nuestra nación, que es importante poder también todos juntos volcarse en este deseo de poder buscar el rostro de nuestro Dios y pedir también misericordia, porque están pasando muchas situaciones que nosotros a lo mejor como cristianos estamos a lo mejor ajenos a ellas. pero hay situaciones de drogadicción, de violencia, problemas familiares y una cantidad más que a lo mejor no podríamos mencionarlas todas, pero está sucediendo y yo creo que es bueno que el pueblo del Señor se una. Así es, este culto será a las 20 horas. Claro que sí. Y habrá muchas iglesias. Es importante que usted llegue temprano para que tome una buena ubicación, porque sin duda estará lleno. Para la gloria del Señor. Y eso esperamos, que se llene con hombres y mujeres de Dios que también les gusta orar, que les gusta clamar ante la presencia del Señor, y vamos a aprovechar todos juntos de poder unirnos en este clamor por Chillán. Mañana vamos a estar llevando esta transmisión también y vamos a estar en nuestro culto acá en Barros Arana 436, todos reunidos y todos convocados acá para adorar, bendecir el nombre de nuestro Dios y al mismo tiempo orar por nuestra ciudad. Amén. Es importantísimo que usted no falte a esta invitación. Vamos a estar llenos y vamos a estar llenos también de la presencia de Dios, que es importante. Podrá usted conocer muchos pastores que llegarán a este lugar, muchos hermanos nuevos, y es importante que podamos reunirnos. Claro que sí. Y también importante marcar otra actividad que es propia de nosotros acá, pero sin lugar a dudas abrimos también esta invitación para que los matrimonios puedan asistir a lo que será seminario para matrimonios. El próximo viernes 26 de abril se va a estar llevando a cabo también este momento especial en donde todos los matrimonios de la corporación se van a reunir en este lugar para ser ministrados también por nuestro obispo. El último que se realizó fue en noviembre del año pasado y ahí estuvimos también transmitiendo y llevando lo que fue una renovación de votos. Hubieron también matrimonios que por la misericordia de Dios se realizaron ese día, un hermoso momento. Y este día viernes, el próximo viernes 26 de abril a las 20 horas, acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, se va a estar llevando a cabo lo que es seminario para matrimonios. Importantísimo, lo teníamos en pantalla, seminario para matrimonios. Importante que usted no falle ese día. Día viernes, ¿a qué hora viene? A las 20 horas. A las 20 horas, invitados todos. Y si el hermano está solito, está viudo y quiere venir, también puede hacer. Esa es la invitación que hacemos para todos los matrimonios y para los esposos y esposas que a lo mejor van a poder venir solitos, pero vengan también a este lugar a compartir también de la palabra del Señor. Y en el templo, nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes lo que está sucediendo allá. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Aleluya. Mateo 28, versículo 18. Bendito Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias a ti, Señor, por este momento, por tu palabra. Y esperamos, Señor, que nos guíes y nos dirijas a través de esta temática, Señor, a poder ministrar el corazón de tus hijos y de tus hijas. Por sobre todas las cosas, Señor, enséñanos y ubícanos, Señor, en la posición que debemos estar. Gracias, mi Dios, por tu palabra que siempre trae, Señor, una bendición especial. Gracias por tu pueblo reunido aquí, por tu iglesia, Señor, que está para recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, toma el control y toma, Señor, la mente y corazón de cada uno de tus hijos. Y trae, Señor, a través de tu palabra un despertar, nuevas fuerzas. Trae, Señor, refrigerio espiritual. Trae, mi Dios, a través de tu palabra, Señor, el cubrir de cada necesidad en la vida de tus hijos. Pedimos, Señor, esa bendición tuya para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Puede sentarse, Dios le bendiga grandemente. Vamos a hablar hoy día acerca del poder de Dios. Cuando hablamos de potestad, hablamos de poder, de autoridad. Y vamos a hablar entonces acerca del poder de Dios. Todo esto dentro de la serie que hemos estado tocando acerca del Espíritu Santo. Creo que es muy necesario seguir hablando acerca de ello. Hay mucho, mucho, mucho, mucho que hablar de ello. Recordemos un poco, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo mencionándole a los discípulos, diciéndoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué menciono este versículo? Porque lo que leíamos es lo que Jesús dijo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ahora Jesús les estaba diciendo a los discípulos: pero recibiréis poder, de ese mismo poder que él tenía, de esa misma potestad que él tenía, que vendría sobre los discípulos. Luego, por allí, en lo que estudiamos en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesús vuelve a hablarle a los discípulos y les dice: pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿De qué cosa? De poder de lo alto. De poder de lo alto. Una de las cosas que aprendemos, y creo que todos de alguna u otra manera aprendemos esta realidad en lo terrenal, en lo cotidiano. Los que tienen vehículo entienden esto, los que tienen alguna máquina entienden esto, los que en el sentido también, las que cuecen, costurean, esa es la palabra correcta, ¿no? Una pequeña pieza a veces puede detener una gran máquina. Una pequeña pieza. Es increíble, me he encontrado con hermanos que me han dicho: pastor, ¿sabe qué? El vehículo falló, lo llevé a un mecánico, lo llevé a otro y a otro, y no le pueden pillar la pana, no sé qué es lo que tiene. Y de repente era un puro tornillo. Todos pensaban que era algo más grave. No, era una pequeña pieza, un pequeño detalle. Ahora, ¿por qué planteo esto? Porque hay una realidad también en este concepto o en este punto importante del poder de Dios. Hay una, no sé cómo llamarle, un deseo enorme en el corazón del creyente de recibir poder de Dios. Entonces, el poder espiritual está sujeto a condiciones. El poder espiritual que el Señor Jesús promete está sujeto a condiciones. Recordemos que los apóstoles, por allí, por el libro de fue Marcos, capítulo 9, ellos fallaron en este punto del poder de Dios. Recordemos esa historia, le traen a un muchacho que estaba enfermo. Un rato el demonio lo lanzaba al fuego, otro rato al agua. Y la historia nos cuenta de que ellos no pudieron echar fuera ese espíritu, ese demonio. No pudieron sanarlo. Y en este sentido, cuando nosotros vamos al capítulo 9 del libro de Marcos, nos damos cuenta entonces que ellos no pudieron ejecutar el poder que el Señor Jesús les había dado. Este poder fracasó en las manos de los apóstoles, porque el poder debemos entender que está condicionado. Quiero que pueda aprender esto, está condicionado. O sea, el poder del Espíritu Santo es inseparable de la persona de Jesús. Por eso digo que está condicionado. O sea, tú tienes a Jesús, tienes el poder. Por eso él dice en este versículo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, esto está diciendo Jesús en alguna interpretación más rápida, acelerada. No importa dónde él esté. Cuando él estaba en la tierra, el poder le fue dado en la tierra. Ahora él está en el cielo, el poder le fue dado en el cielo. Pero no importa dónde él esté físicamente, tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Una de las cosas que la iglesia evangélica ha aprendido de alguna manera es hacer las cosas, tal como los discípulos también aprendieron a hacer cosas. Sin duda, Dios obra a través de nosotros. El Espíritu Santo que está en nosotros nos permite obrar en el poder de Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas y dejamos de depender de Dios, entonces ahí es cuando se crea el conflicto. ¿Por qué? Porque descuidamos primero el altar de Dios, descuidamos nuestra comunión con Dios y encontramos automáticamente que ya no sucede lo mismo que sucedía cuando mi comunión con Dios era perfecta. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está condicionado a la persona de Jesús. Entonces, por eso digo que el poder espiritual está sujeto a condiciones. Dios no arrienda su poder ni arrienda sus atributos. Su poder no puede alquilarse. No es que usted diga: voy a arrendar el poder de Dios por un mes. Voy a usar el poder de Dios por una semana. No está sujeto a eso. No se puede. O sea, Dios o Jesús fortalece la vida del creyente al habitar en el interior de él. Y se supone que el Espíritu Santo vino para que estuviera en nosotros. Recuerde lo que aprendimos dentro de algunos temas, que el Señor estuvo con los discípulos, pero el Señor ahora quiere estar en nosotros, no con nosotros, sino en nosotros. Recordemos algunas palabras de Jesús. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Esto es como decir, el que tiene al Hijo, tiene también la vida. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Cuando vamos entendiendo esto, entonces el Espíritu Santo obra a través del Espíritu de Dios. Él no es simplemente el dador de poder. No es que el Espíritu Santo simplemente viene a nuestra vida y nos da poder desmedidamente al lote o como nosotros pensamos que puede ser. No. Él controla ese poder y nadie más puede hacerlo. Entendamos esto. ¿Cómo necesitamos conocer esto? ¿Cómo debemos conocerlo? El poder es una, ¿cómo llamarlo así? Posición. Es una posición, o sea, es como que el Señor viene a nuestra vida, nos salva, nos redime, nos cambia y nos pone en una posición. Y esa posición se da solo, hermano querido, mediante su obra en nosotros, que nos hace totalmente capaces para hacer la voluntad de Dios. La obra mediante el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice que debemos ser llenos del Espíritu para que Él obre a través de nosotros. Debemos ser llenos del Espíritu para que Él obre a través de nosotros. Ahora usted está entendiendo por qué no ha obrado Dios en su vida. Porque claro, nosotros venimos, pasamos por esa puerta y en el caso de mucha gente que no se ha convertido al Señor, quiere que Dios obre en su vida. Pero para que Dios pueda obrar en su vida en totalidad, usted debe ser lleno del Espíritu Santo. Para que luego, a través de su vida, Dios pueda seguir obrando a otros o en otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tendrá el control del poder de Dios en su vida. ¿Me está entendiendo? Ahora, el problema es que fracasamos en el hecho de que tenemos el deseo, un deseo mayor por el poder que el que tenemos por Jesús. Hoy día la gente quiere tener poder, pero no importa si no tiene a Jesús. La mayor parte de la iglesia evangélica lucha hoy por tener poder. Poder, unción, esas palabras se escuchan mucho. Unción, chequiná. Ayúdeme usted a recordar algunas palabras que se utilizan, ¿no?, en los cultos. La gloria de Dios cayó. En fin, Dios mío. La gente está muy concientizada en eso, en que el poder de Dios se derrame, porque pareciera que eso es todo lo que Dios puede hacer. Pero no, fracasamos si nuestra mente y corazón está centrada solo en el poder. Tenemos que constantemente examinar los motivos, escúcheme bien, nuestra actitud del corazón, en qué estamos enfocándonos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no viene a su vida para glorificarle a usted ni glorificarme a mí. Si nosotros estamos más ansiosos por el poder de lo que estamos por Jesús, entonces el Espíritu Santo no va a llenarnos. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque usted está queriendo el poder por otras razones, no por Dios. Entonces, en este sentido, muchas personas a veces quieren el poder de Dios y dicen, oh, me gustaría ser lleno del Espíritu Santo para orar por los enfermos, para que se sanen, para libertar a los endemoniados y así la gente vea que yo tengo poder. ¿Aló? Yo sé que no lo va a decir con esas palabras, pero lo piensa, lo siente, lo anhela, lo desea. Voy a pasar al altar para que me unjan y yo reciba el poder y después vean los hermanos cómo estoy lleno. ¿Aló? No lo dice, lo piensa, lo siente, lo desea, lo anhela. Esa es la realidad. Entonces, cuando estamos en esa condición, Dios, que conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, entonces nos dice, no, a este no lo lleno. Yo no quiero glorificarlo a Él. Yo quiero glorificarme a través de Él. Entonces, lo que pasa hoy día en la iglesia es que estamos ansiosos, esa es la palabra correcta, por los logros del poder. Y deseamos más los logros del poder que el mismo Espíritu. Y esa es la razón por la cual nos hemos apartado, lamentablemente, de la realidad de lo que Dios puede hacer. Y más aún podemos decirnos, esa es la realidad por la cual el Espíritu Santo no nos ha llenado. Lo que pasa con la iglesia hoy es que quiere resultados visibles. Resultados visibles. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando la gente ve milagros, ve prodigios, ve sanidades, ve ese tipo de cosas, la gente corre? Las señales. ¿Qué querían los judíos? ¿Se acuerda usted lo que le pedían a Jesús? Muéstranos señales y creeremos. Y le mostró señales y tampoco creyeron. Esta es una realidad del día de hoy. O sea, la iglesia está en ese problema dramático. Quieren ver maravillas, quieren ver prodigios, poderosas señales. Y no siempre, hermano querido, el Espíritu Santo es dado a las personas, porque lamentablemente buscan solo eso. El poder es tan necesario para estar en silencio como para hablar. O sea, significa esto que el Espíritu Santo controlará nuestra vida de tal manera que nosotros, estando en silencio, estaremos llenos del Señor. Y si hablamos, llenos también. Pero la iglesia hoy quiere el poder para esa algarabía, ese bullicio. ¡Ah! Y como dice alguien, que quede la escoba aquí. ¡Ah, esto! Yo veo la gloria de Dios descendiendo. ¡Ah! Y no digo que esté mal eso, pero cuando nuestro concepto, cuando nuestra finalidad está mal enfocada, entonces Dios no va a poder obrar a través de nosotros. El Espíritu Santo viene para hacernos efectivos en toda la voluntad de Dios, en toda. Y no simplemente para esa pequeña senda en la que queremos andar nosotros, o sea, en lo que queremos hacer nosotros con el Espíritu Santo. ¡Ay, si yo estuviera lleno del Espíritu Santo, hermano, me voy al hospital y unjo a toda la gente! Disculpe que haga eso, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos nosotros, ¿cuál es el deseo de ser lleno del Espíritu? El mismo Espíritu existe en función y también en manifestación. O sea, no puede ser un Espíritu para la manifestación y otro Espíritu para la función. Viene a complementar absolutamente la vida del creyente y en un momento lo va a usar a usted en la función que Dios quiere que usted esté, como también lo usará en la manifestación. O sea, no puede ser solo para manifestación. Y la obra del Espíritu depende del poder del Espíritu. Por eso digo, la función es la obra del Espíritu en tu vida y el poder del Espíritu, ¿para qué? Para la manifestación. Dios quiere obrar en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? La energía de la carne. ¿Sabía usted que la carne tiene una energía? A veces la energía es tan fuerte en su vida de la carne que lo lleva a otras cosas. Eso podría decirse que hay un poder en la carne. Pablo también lo dijo, ¿no? Esta lucha entre el espíritu y en la carne. A veces hago lo que no quiero hacer. Entonces la energía de la carne no puede hacer la obra del espíritu. No podemos obrar en la carne. Nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros anhelos no pueden lograr la obra del Espíritu. Y cuando tratamos de hacerlo de esta manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mal, o maldecimos, que sería la palabra, maldecimos la obra de Dios porque lo estamos haciendo en la carne. Cuando miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que es pecaminoso. Analizamos y nos damos cuenta que es pecaminoso tratar de hacer las cosas verdaderamente espirituales con la carne. Dios no desea que nosotros hagamos las cosas espirituales en la carne. Esto es lo mismo tratar de hacer las cosas carnalmente por el Espíritu. Es una maldición tratar de hacer que Dios y el Espíritu Santo obren contigo en un proyecto carnal, en una ambición carnal, en un deseo carnal. No puede ser, Dios no va a obrar allí. ¿Por qué? Porque no se puede. Dios no lo tolera. Ahora, existe esa palabra, Dios me dijo. Esa frase tan extraordinaria, ¿no? Ha escuchado un montón y cientos de veces, miles de veces, ha escuchado esa frase de los hermanos, de las hermanas, quizás con muy buenas intenciones. Dios me dijo que hiciera esto, que hiciera aquí, que hiciera allá, que hiciera acá. Y a veces es un deseo carnal. Voy a poner un ejemplo más extremo, ¿no? Es como que el hermano se acerca y le dice a la hermana, Dios me dijo que usted sería mi esposa. Mire lo que anda diciendo el Señor. O sea, voy al extremo para darle a entender. Más aún cuando vemos la obra de Dios en forma general, ¿cuánta gente dice, Dios me dijo? Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de utilizar al Espíritu Santo para ayudarle a hacer una obra carnal. Eso es una maldición. Dios no quiere darte de su poder para que tú lo manipules y lo lleves y lo uses a tu antojo. Dios quiere darte el poder, ¿para qué? Para darte una posición, para que tú puedas ubicarte en la posición que Dios quiere que estés y puedas entonces ser usado por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Te recuerdas de Abraham? Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo de Sara. La promesa de Dios para Abraham era que tendría un hijo, y el hijo vendría de su esposa Sara. Y después de años, cuando pasaron años y no venía el hijo, la preocupación entró en Sara, la preocupación entró en Abraham, y ellos creían a la promesa, pero decidieron ayudar a Dios. Eso lo ves en la Biblia. Entonces Abraham consintió en la sugerencia de Sara de tomar a su sierva Agar y tener un hijo con ella. Porque la promesa era que tendría un hijo, Abraham tendría un hijo. Entonces, por medios carnales, Abraham trató de producir el milagro de Dios. Y cualquiera rápidamente, así mirando, dice, oh, lo produjo. Oh, tuvo un hijo Abraham. La promesa se cumplió. Aleluya, gloria a Dios. Y danzaríamos. ¿Pero qué produjo? Una maldición que hasta el día de hoy está en guerra. ¿Me sigues? Este problema comenzó en la tienda de Abraham, algo así como 3.000 años atrás, imagínate, y todavía está en función. O sea, no ha sido erradicado. Este problema carnal que provocó Abraham hasta el día de hoy persiste. O sea, ¿por qué? Porque el hombre trató con la carne de hacer las cosas espirituales. Pasa exactamente lo mismo en tu vida. Si Dios te ha prometido algo, no trates de ayudar a Dios. Deja que Él sea que lo haga. Para el poder del Espíritu Santo no hay sustituto. No hay nada que lo pueda reemplazar. No hay nada que pueda hacer lo que el Espíritu Santo puede hacer. Por eso en este sentido debemos entender que es imperativo, hermano querido, que busquemos a Dios. ¿Para qué? Para salvar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y más aún, para poder saber la voluntad perfecta de Dios. Pero para eso tengo que buscar a Dios, para saber cómo esa voluntad será hecha. Una cosa es saber la voluntad de Dios, otra cosa es saber cómo hacerla. Hay muchos aquí que dicen, no, yo conozco la voluntad de Dios, pero no sabes cómo hacerla. Por eso te cuesta tanto servir a Dios. Por eso es que andas en altos y bajos, y un día bien y un día mal. Por eso es que no sientes la pasión, no sientes el entusiasmo, porque somos emocionales nosotros y depende cómo nos sentimos. Y no, esto no es así. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú debes saber hacer la voluntad de Dios, aunque no te guste, aunque no te agrade, tú debes hacerlo. Porque ya conoces la voluntad de Dios y sabes hacerla. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, le es pecado. Cuando nosotros vemos que la iglesia cristiana comienza a anhelar lo de afuera, o vamos a la Biblia, cuando Sion codicia el oro de Babilonia, cuando envidia los vestidos de Babilonia, copia las formas de Babilonia, adopta los altares de Babilonia, pelea con las armas de Babilonia, su fortaleza falla porque el espíritu, ese espíritu de poder se pierde. Los recursos carnales nunca, nunca harán la obra espiritual. Y donde quiera que los permitan, donde quiera que los utilicen, el diablo siempre lo recibe como una adoración para él. Él siempre lo recibe como adoración. O sea, nosotros podemos estar en la iglesia. Este lugar no es santo. Nosotros lo santificamos. Este lugar puede ser incluso una discoteca. Pero si entramos a él, los santos, los santificamos. Es lo mismo que Pablo también explica acerca del hombre inconverso, que es santificado en la mujer conversa. Pero nosotros hacemos lugares santos, cuando en realidad los lugares son físicos y no tienen nada que ver con la santidad. Usted y yo debemos estar en santidad. Alguien puede decir, este púlpito es santo. Tampoco, esto lo santificamos nosotros. El que sube al altar, el que sube al lugar, debe estar en comunión con Dios para santificar este lugar. Puedo decir entonces que el estar aquí hoy, la presencia de Dios está aquí porque usted está aquí y porque usted tiene el Espíritu Santo, y nosotros santificamos este lugar. Entonces, cuando permitimos que cualquier cosa carnal opere en cualquier área espiritual, estamos dando derechos al diablo en ese santuario, en ese lugar. Ya sea aquí, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera. Le estamos dando lugar al diablo. Y lamentablemente, cuando lo hacemos en la iglesia, entonces estamos maldiciendo a esa iglesia por usar algo que es de la carne. Tú puedes pensar que alguien es talentoso, y talentos hay, sí existen talentos. Oh, cómo canta, oh, cómo toca, hermano, cómo habla, qué tremendo, qué talentoso es. Pero ¿de qué sirve que tengas un talento si no tienes una comunión con Dios? Y la iglesia se ha preocupado de tener gente talentosa, pero gente que no conoce a Dios y no es espiritual. Y ahí es donde comenzamos un problema serio. Y la verdad, el pensar en las cosas de la carne ya es muerte. Que el hecho que nosotros andemos preocupados de la carne, ¿qué es preocuparse de la carne? Ayúdeme usted, que yo soy medio torpe en eso, digo cosas muy duras de repente o muy directas, pero usted me puede ayudar. ¿Qué es pensar en la carne? ¿Cuál es su idea de pensar en la carne? Tíreme algo para acá. No me tire una carne. Pero dígame algo, ¿qué es para usted pensar en las cosas de la carne? Los deseos de la carne. Lógicamente podríamos entrar ahí dentro de lo que es apapachar este cuerpo, ¿no? Y darle todo lo que el cuerpo necesita. ¿Aló? Alimento, cobija, protección, moda, todo lo que la carne necesita, ¿no? Ay, Dios eterno. Y ahí dice, oye, que es difícil, hermano. Es muy estrecho el camino este. Claro que es estrecho, Jesús lo dijo. El mundo, wow, anda por un camino ancho, todo es lícito. Pero aquí no todo me es lícito. Entonces, solo el que está vivo, hermano querido. Bueno, usted está vivo, ¿no? Amén. Solo el que está vivo, y cuando hablo de vivo, no hablo de la carne, sino hablo del espíritu. El que está vivo en el espíritu puede hacer la obra de Dios. Solo aquellos que están vivos para Dios pueden entender el propósito de Dios y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice la escritura que estas armas no son carnales, son espirituales. ¿Cuántos saben que la oración trae poder? La oración trae poder. Anoche yo estaba estudiando un poco de esto y eran como las 3 de la mañana y estaba cansado, ya me quedaba dormido. De repente parece que me dormía y me despertaba y seguía. Y de repente, hermano, algo me pasó y tuve que levantarme a orar. No pude quedarme ahí. Y aunque me resfrié más de lo que estaba, pero oré. Y alguien diría, debería haberse sanado. Bueno, según su opinión, pero Dios sabe hacer las cosas. Así que me levanté y oré porque sé que la oración trae poder. Porque el espíritu de poder se da a aquellos que oran. Entonces, cuando tú no oras, wow, estás débil. Y la carne manda. ¿Vamos al culto? No, hoy no, estoy cansado. Toda la vida vas a estar cansado. Demos gloria a Dios. Hay un problema serio. La carne es el problema. ¿Sabes tú que ni siquiera el 10% de la iglesia asiste a una reunión de oración? Ni siquiera el 10%. O sea, lo lógico sería aquí que por lo menos 50 personas vinieran a la reunión de oración, pero no vienen 50 personas. Porque la gente dice, ¿y para qué orar tanto? ¿Por qué? Porque nosotros queremos el poder, pero sin condiciones. Y no entendemos que el poder de Dios está condicionado a mi relación con Dios. ¿Por qué crees tú que Jesús oraba todas las noches? No fallaba. Todas las noches se iba al monte de la oración o se iba a orar a la presencia de Dios. Se agarraba a Pedro, Juan y Jacobo, que lo que hacían ellos era dormir, pero él oraba. Y después al otro día salía de allí orando por los enfermos, y los enfermos se sanaban, libertaban endemoniados, resucitaba muertos. Y uno dice, yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces anda a orar. Si Jesús lo hacía, ¿qué debemos hacer nosotros? Entonces, ¿qué pasaría si convocamos a una reunión de oración? ¿Se imagina el domingo, hermano, culto de oración? ¡Wow! Capaz que ni el pastor llegue. Entendamos esto, hermano querido. Hay un problema serio hoy. La escritura nos dice que la oración es un arma. Es un arma. ¿Tiene alguna defensa usted? ¿Tiene algún arma para defensa personal? No me lo diga, solo piénselo. Tengo un bat de béisbol detrás de la puerta. Tengo un Doberman que me cuida la casa. ¿Tiene usted un arma? La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, la oración efectiva, hermano querido, a través de esa oración efectiva, Dios nos va a dar poder, autoridad, potestad, como Jesús lo menciona allí, y en ese sentido nos va a llevar a una relación más íntima con Dios. Y lo que más vamos a querer hacer es orar, porque la oración es un arma efectiva. Sin duda el testimonio, hermano querido, es un arma elegida de Dios y el Espíritu es dado para testificar. Cuando usted entonces ora al Señor, Dios utiliza su vida como testimonio para testificar. Y usted no sabe ni cómo, y a veces se pone a hablar de Dios y wow, se desplaya y la gente lo escucha y dice, ¡ay, qué lindo lo que tú dices! Lo entiendo perfectamente. Y usted dice, ¡oh, que soy inteligente, que sea harto! No, gracias a la oración. ¿No le ha pasado que usted ha venido al culto y ha escuchado al predicador, al pastor como ahora, y usted dice, no le entiendo nada? Lo escucho, no entiendo nada. Y mira a su mamá, a su papá, a su tío, a su tía, quien sea, al amigo, el compadre, la comadre, no sé, y lo mira para el lado y dice, no entiendo nada. Es que estas cosas no se disciernen en la carne. Se hicieron en el espíritu, porque cuando hablamos de las cosas espirituales, la carne queda fuera, y ahí es donde dice alguno, bueno, ¿y cómo me conecto? ¿Cómo me enchufo? Tiene que orar. Imagínese si usted hubiera orado de madrugada, hubiera orado en la mañana antes de venirse. No estoy hablando de esa oración que hace como para los alimentos. Te damos gracias por estos alimentos en nombre de Jesús, amén. No, usted hubiera hecho una oración antes de venir al culto. Le aseguro que usted estaría conectado así y el poder de Dios estaría corriendo en su cuerpo. ¡Ah! Pero si no está pasando nada, ya sabe por qué. No es el problema del predicador, le falta unción, le falta poder. El pastor algo tiene, no sé, ya no es el mismo. ¿Y por qué me culpas a mí? ¿Y qué hay de ti? Entonces, esto es una situación espiritual. Recuerde lo que Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Le está gustando esto, hermano? Solo por el poder del Espíritu Santo podemos ser testigos de Dios y para Dios. Podemos hablar. Podemos discutir, pero el Espíritu Santo no salva por discusiones. No. Sino por ser testigos vivos. Quienes testifican con el poder de una experiencia viva. O sea, cuando usted habla del Evangelio a otras personas, ¿qué le dice? Te invito a la iglesia. Muy bonita la iglesia que yo voy. Canta muy lindo. Y ¿sabes qué? Uno se siente bien. Y no te preocupes porque hay aire acondicionado. ¿Eso le dice? ¿Eso le dice? Y la otra persona dice, ¡oh! ¡No! Usted tiene que estar vivo en el Espíritu. Usted tiene que contarle lo que el Señor ha hecho en su vida. Usted le dirá, hermano querido, amigo mío, te cuento. Yo estaba perdido, sin esperanza, era un pecador, estaba hundido en una depresión terrible. Pero ¿sabes qué? Me invitaron a una iglesia, escuché a ese predicador, algo pasó, me liberó, sentí una corriente y cada vez que voy me siento gozoso, me siento bendecido. Algo corre en mí, algo me ha cambiado, soy diferente y quiero hacer bien a los demás. Entonces el otro le va a decir, oye, pero ¿qué día hay culto ahí? Y para que estemos con cosas, si algunos se acercan solos a preguntarle, dicen, oye, ¿qué te pasó? Hay diferentes, hay que, hasta la cara te cambió, oye. Alábale. El don del Espíritu Santo, hermano querido, es la herencia para cada creyente. Dios nos promete ese don para nuestra vida. Y aquí lo vemos entonces, no hay excusa para fracasar. O sea, usted no puede fracasar. Yo no puedo fracasar si el Espíritu Santo está en mí. ¡Oh, aleluya! Absolutamente no habrá fracaso. Entonces aquí no hay justificación para la inefectividad. O sea, no puede ser una persona que falle. No. Usted tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, usted no va a fracasar. ¿Me está oyendo? Pero hoy día hacemos toda clase de excusas, ¿no? Ay, si pudiera cantar como ese evangelista, qué diferente sería mi vida espiritual. Ay, si pudiera tocar como ese hermano, oh, yo podría servir mejor al Señor. Si yo tuviera ese auto que tiene el hermano, yo seguro sirvo contento al Señor. Si tuviera la casa, si tuviera eso, uy, al final las excusas no faltan, siempre hay excusas. Ay, si me fuera mejor a mí, claro, yo serviría al Señor. Las excusas por todas partes. Ay, si me quedara más cerca a la iglesia, pero si estuviera más cerca. Ay, si no hiciera los cultos en la mañana, lo hiciera en la tarde, yo iría. Las excusas. Y te digo algo, puedes tener una voz horrible, una voz de pito. Puedes incluso fastidiar a la gente cuando hablas. Pero si tienes el Espíritu Santo, puedes ser un testigo efectivo para Dios. Porque Dios es el que toca el corazón de las personas. No es tu estilo de voz, no es tu forma de hablar, no es lo que tú crees. Es el poder del Espíritu Santo en tu vida, hermano querido. Entonces no hay excusa para el fracaso. No hay excusa. Si usted tiene una voz de pito, no importa. Tiene una voz súper gruesa, ronca. No importa. No hay ninguna manera en que podamos justificar nuestros fracasos en la obra de Dios. Porque si el Señor Jesús dijo, recibiréis poder, autoridad. Presta atención a lo siguiente. Zacarías capítulo 12, versículo 8, nos da un enfoque quizás que podemos utilizarlo, ¿no? Y dice de esta manera Zacarías 12, 8. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Mira lo que está diciendo. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. ¿Y cómo era David, hermano? ¿A dónde está el oso? No, está el león. O sea, piensa un poquito y mira lo que dice ahí. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios. Y termina diciendo, como el ángel de Jehová delante de ellos. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el espíritu de poder? ¿Dónde está el espíritu de poder? Necesitamos hacernos, hermano, esa pregunta, ¿no? Los que estamos testificando, los que estamos hablando de Cristo, los que estamos ministrándole a los demás, los ministros de Dios, los predicadores, coordinadores, los diáconos, los líderes, los cada hermano que trabaja en la obra, debemos hacernos esta pregunta. ¿Dónde está el espíritu de poder? ¿Vamos solamente a salir o solamente vamos a ir a predicar la palabra de Dios, supuestamente, si nosotros pensamos que debemos hacerlo así? Tenemos que salir en el poder de Dios. Recuerda lo que Pablo dijo, que el poder de Dios venía con demostración. Romanos 15, 19 lo dice, con potencia de señales, prodigios. En el poder del Espíritu de Dios. Todo, dice Pablo, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Me imagino cómo está tu barrio, hermano. Todo lo has llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando leemos esto en la palabra del Señor, nos preguntamos, ¿es así mi vida? ¿Soy así como cristiano? ¿Así es tu vida, hermano querido? Entonces, ¿dónde está el espíritu de poder? La atmósfera de la iglesia apostólica estaba cargada con poder. Era extraordinario lo que ocurría allí. Los demonios estaban sujetos a la palabra de los apóstoles. O sea, no había ni un demonio que anduviera revoloteando. La presencia del Espíritu Santo revistió a los hombres con la autoridad divina, el poder de Dios, y ellos estaban seguros de Dios. O sea, no había ambigüedades, no habían dudas. Ellos sabían que Dios era real. Porque eran enseñados por el Espíritu Santo, hermano querido. Obraron las obras de Dios en su vida y a través de su vida, porque se movían en el Espíritu. Ahora, yo sé que estos conceptos son a veces un poco complejos de entender. Dice, pero ¿cómo me muevo en el Espíritu? No, me refiero a que tú entiendes la voluntad de Dios, conoces la voluntad de Dios y haces la voluntad de Dios. Eso es lo que necesitamos saber. Recuerda lo que te decía rato atrás. No es tan solo conocer, sino también saber hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que conoce la voluntad de Dios, te puede plantear la voluntad de Dios, te puede enseñar la voluntad de Dios, pero la pregunta es, ¿cómo la hace? La vida normal de la iglesia primitiva, la vida normal, no anormal ni extraordinaria, la vida normal de la iglesia primitiva estaba inspirada, estaba facultada en la plenitud del Espíritu Santo. O sea, ellos vivían la vida del Espíritu y ellos se movían en eso. Mire lo que le voy a decir, disculpe lo que le voy a decir. ¿Cuánto tiempo ha pasado de la última vez que usted ha sentido la presencia de Dios? Y es que usted ve las manos contando los dedos y dice, ah, mire cuántos días, no, son años. Y con razón se van enfriando, se van decayendo, se van muriendo, se van secando, porque ya no tienen la presencia de Dios, porque no la están buscando. Alguien dice, no, es que el Señor no quiere tocarme. ¡Buah! ¡Mentira! Dios quiere estar en ti, ni siquiera quiere tocarte, quiere fluir a través de ti, quiere derramarse en tu vida. ¿Sabe? A veces Dios permite, y lo digo así, permite la manifestación de un don y que ocurra un milagro. ¿Se ha fijado que a veces así Dios lo hace? Y esa es la manera, hermano querido, de Dios de demostrarnos el mundo de lo espiritual. Y podemos caminar en ese mundo espiritual y aprenderíamos las leyes del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo funciona? Porque está literalmente enganchada a la vida de Jesús. O sea, tú tienes a Jesús en tu vida y el poder del Espíritu Santo está en ti. Tú te desligas de Jesús, te apartas y el poder de Dios se aparta. Entonces la pregunta nuevamente salta, dice, ¿dónde está el Espíritu de poder? Cuando miramos Pentecostés nos da de alguna manera conocer un contraste sorprendente entre las promesas del poder y también su ausencia en la iglesia de hoy. Cuando miramos la escritura y cuando vemos que de alguna forma el estándar de poder, que la iglesia no está haciendo efectivamente la obra apropiada, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque nos preguntamos, ¿dónde está el Señor? Esto es lo mismo que preguntó, ¿se acuerda Eliseo? ¿Se recuerda de Eliseo? Disculpe que salte para atrás allá. Pero, ¿se acuerda usted que Elías vino por orden de Dios, que tenía que ungir a Eliseo en su lugar? ¿Y qué es lo que hizo Elías? Le pasó el manto por la espalda a Eliseo. Escúcheme, no dice la Biblia eso, pero allí tiene que Eliseo haber sentido el poder de Dios, pero ¡buah! Lo sacudió entero. Quizás de ahí también sacan alguno que agarran la chaqueta y le pegan. Quizás, no digo, ¿no? No digo que sea bíblico, eso lo hizo Elías, yo no soy Elías, usted tampoco es Elías, y aunque se llame Elías. O sea, el punto es entonces que sintió el poder de Dios. Y cuando Elías le pregunta a Eliseo y le dice, ¿qué quieres que se te dé o te sea dado? Eliseo va y le responde, voy a argumentar acá. Yo quiero doble ese poder que sentí cuando me tocaste con el manto. Dígame, ¿ha sentido usted la presencia de Dios alguna vez? Amén. ¿Le gustaría doble? ¡Aleluya! ¡Wow, wow! No hablo de doble del tiempo, no. Estuve 5 minutos ahí, pero ¡ah! No, no hablo de 10 ahora, no. Estoy hablando doble poder. Ahora dice, pastor, si sabes, casi me morí. Casi mi corazón se salió. Casi reventé. Y si me da doble, me revienta. ¿Dónde está el espíritu de poder? Y ahí, ¿qué pasó? Dice que Elías, en la conversación con Eliseo, le dice, si me vieres, te será hecho. Perfecto. Eliseo no se separó de él. Se agarró. Alguien dijo por ahí, un predicador, escuché graciosamente, dice, Eliseo amarró un lazo al pie de Elías. Cosa que cuando él se parara, el tirón lo despertara. Es una idea loca. El asunto es que no le perdió de vista. Y cuando fue arrebatado, ¿qué es lo que cayó? El manto. Y lo partió. Y se fue al Jordán. Hacer lo mismo que había hecho Elías. Golpeó las aguas y no pasó nada. Escúcheme bien lo que le voy a enseñar. Y ahí dijo Eliseo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? O sea, ¿qué dijo? Aquí no. ¿Dónde está el poder de Elías? No. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? El poder de Dios, hermano querido, radica en la relación que tenemos con Él. Por eso es tan importante que nosotros no busquemos tan solo el poder, sino busquemos al Dios de poder. Porque si tienes a ese Dios de poder, entonces el poder de Dios estará en ti. ¡Oh, aleluya! ¿Qué pasa en el mundo hoy día? El mundo sin Cristo busca realidades. Tú no puedes hablarle de lo espiritual porque ellos no entienden. Buscan realidades. ¿Qué cosa? Ver para creer. O sea, y tú dices, no, es que las cosas espirituales no se ven. Pero ¿y tu testimonio? ¿No se ve? ¿Tu cambio, tu transformación? ¿No se ve? Claro que se ve. El que te conocía antes como eras de malhechor. Bueno, no tanto. Malo. Te decían el malo. No sé cómo te decían. Bueno, el punto es que te conoció. Y ahora te ve. Dice, no. ¿Qué te pasó? Porque yo te conocí a ti. Qué entretenido suena cuando alguien que lo conoció se acerca y dice, oye, ¿pero soy tú de verdad o no me estás engañando? No, soy el mismo. Ah, a ver, una pregunta para ver si... ¿Te acordáis del año 1983 cuando estuvimos en tal lugar? ¿Con quién estuvimos? Con este. Ah, oh, soy tú. Oye, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Tuviste algún accidente? ¿Cómo podés ser tan tranquilo? Si eras un demonio de Tasmania. No, seguramente usted fue, pero un ángel. Entonces, cuando la gente lo ve a usted hoy día en Cristo Jesús, su testimonio va a impactar, porque la gente quiere ver realidades. Todo el mundo busca realidades. ¿Por qué cree que buscan deidades y más deidades, tratando de encontrar realidades que puedan cambiarlos a ellos? Porque ellos no pueden cambiar. Nadie puede cambiar humanamente. El único que puede cambiarlo se llama Jesucristo, y necesitan conocer a gente que haya sido cambiada por Jesucristo. Necesitan ver testimonio. Necesitan observar cambios reales y verdaderos, no cuentos de hadas. Aleluya. ¿Te acuerdas tú lo que dijo Pablo en un momento? Dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mira, mira este ejemplo sencillo. ¿Recuerdas tú al carcelero de Filipo? ¿Por qué se convirtió? Porque vio, observó, no tan solo el terremoto que sacudió la cárcel, el terremoto que sacudió la cárcel y rompió las rejas, estaba provocando que él se matara. ¿Pero qué lo cambió? El testimonio de Pablo y Silas, que ellos no habían escapado, ni tampoco los presos habían escapado, y ellos habían retenido a los presos para que no escaparan y los tenían en el último calabozo. Y aquí está, no te hagas daño, estamos todos aquí. Él dijo, no, no hay gente así hoy. Lo que les decía anoche, yo enseñaba a decir, cuando le dan vuelto de más, usted vuelve a dar el vuelto y casi lo retan, porque no hay gente así. Pero eso es testimonio. Entonces, cuando la gente que quiere ver hechos, no cuentos de hadas, porque usted puede decirle, oh, tan bonito el Señor, maravilloso, fue el culto maravilloso, la presencia de Dios maravillosa, y le cuenta todo eso y su vida no ha cambiado en nada, él le dice, Pero cuando ven su vida el testimonio, lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha provocado, lo que Cristo ha realizado, cuando usted le habla, aleluya, esa gente dice, oye, es verdad lo que está diciendo este, pero si tú lo conocías, ¿cómo era? Mira, y ahora, hombre, el hombre no toma, no fuma. ¿Te acordáis que se fumaba 4 cajetillas diarias este? ¿Este no podía dejar de fumar? Tiene que haber hecho algún tratamiento. No, hombre, si no hizo tratamiento, nada. Fue a la iglesia. ¿Y le hicieron el tratamiento allá? No, tampoco le hicieron tratamiento. Lo que dice que aceptó al Señor, el Señor lo salvó y el Señor le quitó el vicio. Oye, ¿cuánto le cobraron? Nada, hombre, nada. ¿Me estás entendiendo más o menos para dónde va la cosa? O sea, esa gente que está perdida allá afuera busca realidades. Y tú y yo somos esa realidad, el testimonio del cambio y la transformación que el Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia hoy día? Que nosotros hablamos mucho del poder de Dios, mucho del poder de Dios, pero lamentablemente hemos producido muy poco de Él. Porque claro, nos vamos en nuestros cultos, no hay duda. A veces el Señor se derrama, fluye, lloramos en el altar, danzamos, hablamos lenguas y no hay nada malo en eso, pero termina aquí. Después usted se va a su realidad, a su casa y como nada. Dejó de ser evangélico porque en la iglesia soy evangélico. En la iglesia canto, en la iglesia alabo, en la iglesia canto. Oh, perfecto, pero nada más. Y la gente necesita ver realidades. Hemos llegado a ser mucho más del hombre que del espíritu. Y a veces puedo llegar a pensar incluso que no es culpa del hombre. Quizás él está siendo usado por el Espíritu Santo de alguna manera con los dones de Dios. Pero a veces la gente levanta a ese hombre y no a Dios. Porque hoy día hay una realidad, la gente, oh, este es un hombre de Dios, qué tremendo. Es una cosa increíble. Están más enamorados del hombre, de la criatura, que lo que están de Dios. Y han maldecido nuestros tiempos a través de eso. ¿Por qué? Porque el hombre es un instrumento, él pasará. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. O sea, moriré yo y vendrá otro hombre de Dios, si Dios se tarda en venir, y después vendrá otro y otro, los que el Señor quiera. Pero lo importante es que Dios sigue obrando a través de cada hombre. Pero a veces la iglesia se equivoca en eso. Entonces, el problema es que la única causa del fracaso en la iglesia está en la pobreza espiritual de su gente. Porque si usted amara al Señor con todo su corazón, usted entendería lo que debe hacer. Y más aún lo haría. Recordemos algo, el Espíritu Santo en Cristo Jesús era extraordinario, pero estaba limitado a un cuerpo, limitado. ¿Por qué? Porque Jesús no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, en menos tres, menos cuatro, imposible en cinco. O sea, estaba limitado a un cuerpo. Por eso Jesús entonces le dice a los discípulos que conviene que Él se vaya para que el Padre envíe el Consolador. Pero si lo vemos en este tiempo, eso también está limitando a la iglesia. La iglesia que es su cuerpo. Quizás con una diferencia. Jesús en su cuerpo humano tenía palabras que quizás Él no podía hablar y obras que Él no podía hacer. Pero no había limitación de incredulidad o desobediencia. O sea, Jesús estaba sujeto totalmente al Padre, totalmente a la voluntad de Dios. Él solo estaba limitado geográficamente en la carne. O sea, Él no podía, como dije, estar en dos lugares. Pues solo podía estar en un solo lugar a la vez. Así que el Espíritu Santo estaba limitado en Él a causa de esto. Esa era la limitancia. Lo mismo pasa en la iglesia moderna, que es su cuerpo, su iglesia. Estamos en las mismas condiciones. Hacemos la obra, como llamarle así, virtualmente imposible. ¿Por qué? Todas las causas de nuestro fracaso como iglesia vienen de una sola raíz. Creemos que el Espíritu Santo existe. Sí, lo creemos. Que está, claro que sí. Para la mayoría, eso no es cierto. La mayoría no cree en el poder del Espíritu Santo. Nosotros, y lo hablo en forma general, no creemos realmente o verdaderamente en Él. Somos bautizados en el Espíritu Santo. Hay grande emoción, conmoción por Él. Podemos gritar, podemos hablar lenguas, podemos profetizar. Estamos incluso todos enamorados de todo esto porque es parte de nuestra vida. Y cuando el servicio se acaba, decimos: fue un servicio maravilloso, fue un servicio tremendo. Los dones obraron, el poder se derramó. Pero cuando les preguntas de qué se predicó, no tienen la menor idea. No tienen ni idea de qué se predicó. Así que anda agarrando la libreta y anota algo por último. Hemos venido al punto de que tenemos fe en el Espíritu Santo. Trataré de explicarte esto. Y dice la Biblia que cuando venga nos guiará toda verdad. Tenemos que creer esto, hermano querido. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y tenemos que creer esto y necesitamos volver una y otra vez a profundizar en la experiencia espiritual. O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados y pensar que ya porque somos cristianos no necesitamos más. Necesitamos cada día el Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos orar y pedirle al Señor ser llenos del Espíritu Santo. Es algo continuo. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el segundo capítulo de los Hechos. Ahí dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y también en el cuarto capítulo dice que ellos también recibieron. Ahora, cuando usted analiza más profundamente el cuarto capítulo del libro de los Hechos, es increíble lo que encuentra allí. Es increíble. Dice que ellos comenzaron a bajar su vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque lo que habían recibido en Pentecostés lo consumieron totalmente. Si yo me bebo este vaso, lo voy a agotar. Y tendrán que venir y llenarlo o traerme otro vaso. Esto es lo mismo en tu vida espiritual. Lo que recibiste un día del Espíritu, no es suficiente para toda tu vida. Necesitas más. Haz una prueba. No comas hasta que te dé hambre. ¿Sabes lo que va a suceder? Vas a tener hambre constantemente. ¿Y por qué comes? Tú dices, porque tengo hambre. La pregunta es del espíritu. ¿Tienes hambre? Cuando tú entiendes eso, entonces buscas de Dios. Por eso la palabra de Dios nos da el ejemplo de que debemos permanecer llenos. Tenemos que mantener la fe en el Espíritu Santo y siempre creer lo que Dios dice acerca del Espíritu Santo. Orar por esa experiencia del Espíritu. Y cuando sepas que Él te ha llenado, hermano querido, debes saber que tienes poder. Y después tienes que moverte en esa fe, creyendo que tienes el poder de Dios. Así que imagínate, eres lleno en este culto, lleno del Espíritu Santo. Y tú dices, le he hablado a mi padre, le he hablado a mi madre, le he hablado a mi tío, a mi tía, a mi abuelita, le he hablado del Evangelio. No me han querido ni escuchar, pero ahora que estoy lleno, voy a ir a hablarles. Ahora no voy a ser yo, ahora va a ser el poder del Espíritu Santo. ¿Me estás oyendo lo que te digo? He orado 10 veces por mi hijo y no se ha sanado, pero ahora que estoy lleno, vamos a probar. Aleluya. Ora por esa experiencia. ¿Me estás escuchando, hermano querido? Entonces, cuando voy a la historia de Elías, cuando le hablaba de que Elías que cruzó el Mar Rojo, perdón, el Jordán con Eliseo y lo abrió, wow. Eliseo hizo exactamente lo mismo. Recuerden la historia. Eliseo estuvo con Elías 8 años, no fueron días, fueron 8 años. Ahí estuvo. Nosotros leemos en unos cuantos capítulos la historia de Eliseo y Elías y dice, oh, tiene que haber sido una semana, un mes, unos 3 meses. No, fueron 8 años. Así que en este sentido, Eliseo sabía lo que estaba pidiendo. Entonces, cuando nosotros vemos la historia, este joven Eliseo rasgó las ropas de Elías, el manto, y pidió el poder del Dios de Elías. Aquí hay algo importante que descubrir. Eliseo sabía que el poder no era de Elías. Él sabía que el poder era de Dios. Así que eso exime tu sentir, mi sentir, de andar viendo predicadores que, una foto, me puedo sacar una foto, una selfie. O sea, sabe, hermano, yo soy bien complicado. He estado al lado de G. Ávila, de Josué Irión, de un montón de predicadores que algunos darían cualquier cosa para sacarse una foto. No me he sacado ninguna. Ninguna. Estuvieron los conferencistas acá. Ninguna. Ahora, no digo que sea un pecado lo que usted está haciendo, pero ¿de qué le sirven todas esas fotos? Y las pone en Facebook ahí. Uy, mira con quién estuvo. Mira el hombre de Dios que está al lado de él. Qué tremendo. Es como que pareciera que si estuvo al lado de un gran hombre de Dios con una foto, él pasa a ser lo mismo que el otro. Pero Eliseo estuvo 8 años con ese hombre de Dios para ser lo que él fue. Te estoy diciendo algo, ¿no? Y tú llevas 10 segundos que duró en tomarte la foto. ¡Aló! Entonces, entendamos algo. Aquí es nuestro problema. Nosotros somos los que levantamos hombres. Cuando, ¿qué dijo Jesús? Dijo, levantad mi nombre. Él los traerá a vosotros, hablando del Espíritu Santo. Si yo levanto el nombre de Cristo, Cristo se encargará a través del Espíritu Santo de traer a aquellos que necesitan al Señor Jesús. Pero eso es lo que debemos hacer. Aquí no le damos honra a ningún hombre. Aquí la honra se la lleva al Señor Jesús. Toda gloria, toda honra es para el Señor. ¡Aleluya! Bendito Dios. Ahora, hay un problema. Tenemos que tener fe en el Espíritu Santo. Y sin la guía del Espíritu, la sabiduría tropieza en oscuridad. En esto hay una realidad. La guía del Espíritu nos llevará a la dirección correcta, a lo que debemos ser y a lo que debemos hacer. Hay mucha gente que piensa que salvaría a la iglesia uniéndola con los poderes del mundo. Y por eso hoy día tenemos a tantos predicadores que están abogando por la política y piensan que, bueno, tenemos que tener desde concejales, alcaldes, diputados, senadores, y posiblemente hay alguien que tenga ese pensamiento acá, quiero aclarárselo. Incluso llegar a tener un presidente de la República, porque eso sería extraordinario y eso marcaría otras leyes y otras normas. La verdad, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Jesús dijo claramente: están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Cuando tú no entiendes eso y lo llevas a lo carnal, vas a luchar por hacer cosas carnales. Vote por mí. Y va a empezar a aparecer la foto de, voy a poner este ejemplo más directo, ¿no? Así, Hugo Montesinos, vote por mí, su diputado. Y ahí es cuando la iglesia comienza a utilizar cosas carnales para tratar de llevar adelante la obra de Dios. La obra de Dios no se puede llevar en la carne. En todos estos años, hermano querido, 25 años llevamos como pastores, nunca hemos pedido ayuda a la alcaldía, a los senadores, a los diputados, a los concejales. ¿Vienen aquí? Sí, es verdad, vienen. ¿Han venido? Sí, es verdad. Respeto la posición de muchos pastores, la respeto, pero no las comparto en cierta manera. Ahora, ¿por qué no pedimos ayuda? Porque el que nos ayuda se llama Jesús. Confiamos plenamente en la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros no tenemos la guía del Espíritu, la sabiduría tropieza en la oscuridad. Cristo Jesús fue, a ver cómo llamarle, no fue un médico, pero podríamos darlo de esa manera, que sanó a muchos. Hizo milagros extraordinarios. El espíritu de vida estaba en él, por eso cada vez que tocaba algo enfermo lo sanaba. Y cuando tocaba algo muerto lo resucitaba. O sea, imagínate con ese poder, hermano. Entonces, ¿y a dónde lo compro? No se puede. Recuerda que hubo uno en la Biblia y en el libro de los Hechos que quiso comprar el poder de Dios porque vio tanto, ay, ¿cómo que no haría yo con esto? ¿Cuánto ganaría con esto? No, el poder del Espíritu Santo no se vende. Esto se adquiere gratis, pero tiene condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Una comunión con aquel que lo da. ¿Me está escuchando? Entonces no podemos hacer la obra de Dios de otra manera. El salvador moderno que tiene hoy día la iglesia es un ingeniero que conoce mucho de la sociedad, conoce mucho de, ¿cómo se llamaría esto? Ay, se me van las, algunas palabras se me olvidan. De organización, de comodidad, de confort, lo que la gente necesita. Sería un psicólogo extraordinario y ese es el salvador moderno de hoy. Hay que entender a la gente. Y Jesús dice, no, entiéndanme a mí y van a ser salvos. Pero la iglesia se está transformando en eso, en entender a la gente. Y seamos honestos, cuando yo me salvé, cuando el Señor me salvó, yo vine a Jesús porque Él me hizo ver mi pecado, me hizo ver mi condición. Me hizo ver mi maldad. Y en ningún momento me dijo, ni siquiera lo que yo tenía que hacer para cambiar eso. Él me dijo, ven a mí. Y yo haré el milagro. Hoy día la iglesia está tratando de decirle a la gente lo que debe hacer y no debe hacer, para cambiar sus vidas, cuando en realidad lo único que tiene que hacer es aceptar a Jesús y Jesús hará todo lo demás. ¿Me estás escuchando? Recordemos algo, no es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu Santo. Eso nos dice, parafraseándolo, que la salvación del mundo no será por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo eso tiene que ser tejido en la fibra de nuestro ser. Todos los días debemos estar orando hasta prevalecer por este poderoso Espíritu Santo. O sea, usted debe buscar al Señor no para recibir el poder, sino buscar al Señor para tener una comunión con Él. El poder vendrá como consecuencia de su comunión con Dios. Usted no necesita pedirle a Dios que lo llene tan solo, sino que debe pedirle que el Señor esté en su vida. Porque cuando esté en su vida, el poder de Dios fluirá sobre su vida y en su vida. Oh, bendito Dios. Judas escribe y dice: edificado sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que oró en el Espíritu? Dice, ¿qué es eso, pastor? Orar en el Espíritu es orar en la voluntad perfecta de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Ahora, no hay limitación en el Espíritu. Vuelvo a decirlo, no hay limitación en el Espíritu. La limitación está en nosotros. Nosotros somos los limitados. Nosotros somos los que restringimos al Espíritu. Usted puede orar aquí y afectar, escúcheme bien, a gente en cualquier parte de esta tierra. ¿Se ha fijado que a veces tomamos el libro, no a veces, siempre tomamos el libro de las peticiones, y a veces son peticiones de personas que ni siquiera están aquí, que ni siquiera están en esta ciudad, que ni siquiera están en este país, y oramos por ellos y el Espíritu Santo obra a cientos y miles de kilómetros? Las limitaciones no están en el Espíritu, están en nosotros. Y usted puede orar aquí y afectar a gente que no está aquí. Piensa en esto. Podemos ponernos de acuerdo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, podemos ponernos de acuerdo y podemos orar y no hay limitación para el Espíritu. Hemos orado a veces aquí por sanidad y hemos pedido a las personas que tienen algún familiar enfermo que vengan representando a ese familiar. Y cuando hemos orado, después ellos mismos llaman a su familiar y el familiar le responde: de allá, sabes que recién estaba sentado aquí y sentí como un calor en el cuerpo y sabes que no me duele ya lo que me dolía. Y usted queda así, como diciendo: no puede ser. Dios nos impacta y nos muestra que el Espíritu Santo está en nuestra vida para obrar en todo lugar. El Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo está en usted, pero también está en todas partes. Puede obrar en todo lugar. Él está limitado en nosotros. Pero quiero hacerte esta pregunta. ¿El Espíritu Santo está limitado en ti? ¿Tú lo tienes restringido? ¿No lo quieres dejar obrar? ¿Lo limitas? La Biblia habla por allí, dice: no contristéis al Espíritu. Hoy día la verdad es que hacemos tanto de la metodología, ¿no? Nos volvemos tan metódicos que hemos llegado a ser una trampa para nosotros mismos. No somos capaces, hermano querido, de dejar que el Espíritu de Dios fluya en nuestra vida y elimine todo aquello que está funcionando mal. Si tú haces una lista de lo que debes cambiar, ni siquiera te das cuenta de lo que debes cambiar, pero el Espíritu lo sabe. Según tu criterio, hay cosas que tú haces muy bien y no necesitas cambiarla. El Espíritu dice, sí, esto tiene que cambiar. Lo que necesitamos hacer es tener fe en el Espíritu. ¿Estás siguiendo? Tiene que entrar esto profundamente en tu espíritu y hacerte entender que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Pero si dejamos que el mundo entre en nosotros la metodología social, entonces el poder del Espíritu quedará enterrado y perdido en ti. Lo limitarás. Debemos mantener ese lugar de santificación separados para Dios. Debemos mantener una comunión con el Señor. En todo el camino, el Espíritu Santo, hermano querido, está tratando con nosotros mientras crezcamos en Él. O sea, si el Espíritu Santo está en ti ahora, entonces el Espíritu Santo está tratando con tu vida para cambiar áreas de tu vida, para guiarte a la voluntad de Dios, para hacer que Dios se glorifique a través de ti y que la gente cuando te vea, vea el testimonio real de un hombre y una mujer de Dios que ha confiado y que cree en el poder de Dios. Tú no estás preocupado por cómo está el dólar o por cómo está aquí la economía o si hay trabajo o no hay trabajo. Tú confías en el Dios Todopoderoso que habita en tu vida y sabes que dependes de Él, y Él es el que abre puertas, Él es el que cierra puertas, Él es el que te sana, Él es el que te liberta, Él es el que obra en tu vida. Ahora esto sucede, hermano querido, solo cuando tú logras crecer en el Señor. Cuando nuestros hijos nacen, se les alimenta con pecho materno o la leche materna. Luego se les da en un biberón. Eso es a medida que van creciendo. Luego tú le das con la cuchara. Ya luego ellos se alimentan solos porque ya aprenden a tomar la cuchara. Y cuando llegan al punto donde pueden, sin duda, alimentarse solos, bueno, es excelente. Y ahí les decimos que ya no es necesidad de que usted los alimente con la cuchara o con el biberón, porque ellos ya crecieron. Mientras crecen, tratamos con ellos como niños, pero al crecer comenzamos a poner aparte todas esas cosas de niño, y así es espiritualmente. Cuando el niño llora, tú corres. Porque Él necesita de ti. Pero una vez que creció, ya no necesita lo mismo. Dios tratará con aquellas cosas en tu vida que impiden que el Espíritu de poder pueda obrar en tu vida. Y a quien todo el poder le ha sido dado, hermano querido, puede ocupar eso, puede utilizar ese poder. Por eso Dios se esfuerza tremendamente que logremos entender que tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo progresivamente. O sea, debemos ir creciendo a la estatura de un varón perfecto. Así que el poder es progresivo. Podemos entender tu condición de vida espiritual hoy, pero llegará el día, llegará el momento en que tú no puedes excusarte en esa condición de vida espiritual. Tú no puedes, los años van a pasar y tú debieras ser ya, como Pablo le escribe a los Corintios, debiendo ser ya maestro. Tú no puedes pedir que se te trate como alguien nuevo, como alguien que no entiende, como alguien que no comprende, porque tú llevas años ya dentro de la iglesia. Ahora eres tú el que debes apoyar a aquellos que necesitan el biberón, aquellos que necesitan darle la comida con la cuchara. Pero llega el momento en que tú te alimentas solo. Cuando tú llegas, orarán contigo, te enseñarán a orar, te enseñarán a ayunar, te enseñarán a leer la palabra, te enseñarán todo aquello y te, en otras palabras, te estarán alimentando. Pero llegará un momento en que tú comenzarás a alimentarte. Porque has crecido. Eso es lo que quiere lograr el Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo que debemos aprender. Póngase de pie, por favor. Creo que no debo continuar. Hoy buscamos tanto el poder. Todos queremos el poder de Dios. A veces en las preguntas que me hacen los hermanos, ellos dan a entender de que desean el poder de Dios para que el Señor los cambie en áreas de su vida que ellos no han podido cambiar. Y tienen toda la razón. Pero ese cambio y esa transformación o ese poder de Dios no vendrá a su vida si no hay una comunión con Dios. Entiendo perfectamente que la oración del justo puede mucho. Cuando oramos por cada hermano y hermana, algo sucede, pero eso debe mantenerse luego en la vida del creyente. Una oración en el altar no cambiará toda tu vida. Te dará el inicio a una vida de comunión para con Dios. Pero eres tú el responsable de seguir orando, buscando la comunión con el Señor y no soltarte de la mano de Dios, porque si lo haces, entonces perderás, fracasarás, te enfriarás y Satanás se aprovechará y volverá nuevamente a gobernar la carne en tu vida. Y todos tus deseos, tus pasiones, tus anhelos comenzarán a marcarse tremendamente en tu vida. Y ya lamentablemente no podrás avanzar. Por eso es tan importante que usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, pidamos al Señor que nos llene de su presencia. No solo hoy, también mañana, pasado, la siguiente semana. Mientras Dios se tarde en venir, que Él nos mantenga llenos de su presencia. Para que podamos entender la voluntad de Dios y no tan solo entenderla, sino también hacerla. ¿Es malo buscar el poder? No, no, es bueno. Pero debes entender que ese poder tiene condiciones. Hay condicionantes. Ese poder se mantendrá en ti mientras tu comunión con Dios es genuina. Por eso es tan necesario que la iglesia del Señor busque de Dios. Te hice preguntas en este mensaje que requieren una respuesta para Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que Dios tocó tu corazón? Y yo no te hablo de la última vez que danzaste o de la última vez que hablaste en lengua. Hablo de la última vez que experimentaste la presencia de Dios y que bendijo tu vida y que sentiste en tu vida que algo iba a cambiar, que algo iba a ser diferente. Si hace demasiado tiempo, entiendes por qué estás como estás. Porque la carne ha gobernado tus sentimientos, emociones, tus deseos, tus pasiones. Y Cristo no es tu prioridad. Servir a Dios no es tu prioridad. Tú puedes buscar a Dios pidiendo algo al Señor. Y pareciera que Dios tiene que dártelo porque alguna vez tú fuiste su hijo, fuiste su hija. Alguna vez tú le adoraste, le serviste e incluso hoy día viniste a la iglesia. Y pareciera que Dios tiene que responderte para que Él te demuestre que te ama y que realmente quieres que tú estés aquí. Pero Dios no actúa así. Dios quiere tener una relación contigo. Y la relación que Dios quiere tener contigo es algo que debe ser continuo. Una comunión constante. No solo cuando le necesitas. Tú y nadie más que tú tienes las respuestas ahora en este momento a través de esta palabra. ¿Dónde está el poder de Elías? Eliseo dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? El poder de Dios radica en mi comunión con Él. El poder de Dios radica en tu comunión con Él. No es porque sepamos hacer las cosas. No es porque tengamos lindas frases o palabras cliché que utilizamos para motivar a la gente. No, el poder de Dios radica en mi comunión con Dios. Y eso se va a evidenciar en el testimonio que tengamos ante las personas. ¿Quiénes somos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Sé que muchas veces tú anhelas y deseas que Dios haga cosas por ti. Y condicionas a Dios a una forma de ser, a una forma de actuar. Y cuando Dios no hace lo que tú quieres, entonces dice: Dios no me ama. Y eso lo aplicas en forma general a todas las personas a tu alrededor. Pero no olvides que no estás aquí para que el Señor haga tu voluntad. Tú estás aquí para hacer la voluntad de Dios. Permítele al Espíritu Santo fluir en tu vida, en tu corazón, para que Él pueda obrar y cambiar áreas de tu vida. Inclina tu rostro. Padre, oramos, Señor. El tiempo ha avanzado, pero estamos conscientes, Señor, de que esta palabra nos ha hablado a todos hoy. Nos ha planteado, Señor, nuestra condición espiritual. Nos ha hecho ver, Señor, lo que necesitamos. Yo te pido, Señor, sobre la vida de tus hijos y de tus hijas aquí reunidos, sobre cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo vuelva, Señor, a obrar en sus vidas. Despiértalos, oh Dios, que abran su corazón para ti, Dios mío, que clame hoy tu pueblo y tu iglesia, Señor, pidiendo llenura de tu Espíritu, porque tú quieres llenarnos, mi Dios. Oh, cómo no, Señor, tú quieres llenarnos para que podamos servirte, para que podamos adorarte, para formar un ejército de hombres y mujeres, Señor, que entiendan tu voluntad y hagan tu voluntad. Padre, trae tu poder, Señor, sobre esta iglesia en esta mañana. Trae tu Espíritu Santo, Señor, sobre la vida de tus hijos. Que en esta hora, Señor, salga todo tipo de pensamiento ajeno. Que salga toda pregunta sin respuesta. Señor, que se vaya todo pensamiento abstracto. Que no sirva, Señor, sino que en esta hora nuestra mente y corazón esté centrada en pedir la llenura del Espíritu Santo. Llena, Señor, nuestra vida. Llena nuestro corazón. Derrama tu presencia una vez más, Señor. Oh, Padre, ha pasado tiempo de la última vez. Ha pasado tiempo, Señor, de la última vez. Pero sé que estás aquí, Señor. Sé que tu presencia está aquí. Sé que tu Espíritu Santo está aquí para bendecir a este pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, sopla una vez más en este lugar. Oh, Dios, sopla una vez más, Señor. Que tu pueblo pueda abrir sus labios, Señor, y pedir y clamar por la llenura del Espíritu. Sopla en este lugar, Señor. Trae tu poder, Señor. Oh, trae tu presencia en esta hora, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros. Ven a nuestro corazón. Oh, mi Cristo. Oh, mi Rey. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu. Necesitamos de tu presencia, Señor, en esta hora. Espíritu Santo de Dios. Fuego en el monte y agua en el desierto. Oh, Señor. Respiro de vida, los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Muévete en nuestras vidas, Señor. Eres mano que sana y trae la esperanza. Su espíritu llene tu vida, que una vez más su presencia te llene. Ven, ponte de pie aquí en esta mañana. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, Frankendara, Doba, Kendara, Basada, Kaya, Boa, Naya. Aleluya, aleluya. Oh, Señor. Amén. Mi brandero, Bocona, Nedia, Sandara, Bacay. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. nada podrá reemplazar el poder del Espíritu Santo. Es irreemplazable. Oh, nada, nada. Solo su Espíritu. Solo su presencia. Oh, Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Tus manos, iglesia. Padre, estamos ante tu presencia, necesitados de ti, necesitados, Señor, primeramente de tu presencia maravillosa, necesitados, Señor, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Padre amado, te queremos a ti, queremos tu presencia en nuestra vida, queremos tu comunión, Señor. Queremos esa relación, Señor, que nos llevará, Dios mío, a cambiar nuestra vida, a entender tu voluntad y hacer tu voluntad. Padre, creemos en esta mañana que tu Espíritu Santo fluya sobre nuestra vida y en nuestra vida. Señor, trata con nuestro corazón, Señor, trata con nuestra vida. Quita, Dios mío, toda incredulidad, toda duda, y permítenos, oh Dios, en esta mañana una vez más confiar en tu palabra, confiar, Señor, en que tu Espíritu vendrá sobre nosotros y cambiará áreas de nuestra vida que son imposibles para nosotros cambiar. Espíritu Santo de Dios, fluye aquí en la vida de tus hijos y de tus hijas. Trae tu presencia, Señor. Sopla como un viento recio en este lugar, Señor. Necesitamos esa llenura del Espíritu. Oh, Señor, necesitamos una vez más, Señor, esa llenura del Espíritu. Espíritu Santo de Dios, fluye en esa hora, Señor, en este lugar. Fluye en esa hora, en este lugar. Espíritu Santo de Dios, trae, Señor, liberación, Dios mío, en el corazón de tu pueblo. Trae liberación en sus mentes, Señor. Que la fe se acrecente. Oh, Dios mío, que la confianza en tu palabra crezca. Padre, que en esta hora y en este momento tu Espíritu Santo levante, anime, conforte, restablezca. Padre, en el nombre de Jesús, trae, Señor, esa bendición sobre tus hijos, sobre tus hijas, en el nombre glorioso de Jesús. Y cae ambo a que de brazo boco anandra vaqueya tema y soba coanay. Ariane brazo dobra cananía nanda maizo bojo branquera de la maizo no condene. Ariandebra con vos andende y queima. Eroso no contará ni para como a tu nanti mira danzo boatai. Alli para como en tu enanto basai. Alianda bracai. Obro solo no batai. Llena, Padre, con tu presencia. Llena con tu Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu Santo, abra y enebra con antininaima. Oh Señor, te adoramos. Te adoramos. Te exaltamos a ti, Señor. Te damos a ti toda alabanza, toda honra, toda gloria. Oh Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Espíritu, bendito sea tu nombre, Jesús. Aquí. Aleluya, aleluya. Es evidente tu tirando más sobre. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar. Ven amando tu amor. Aleluya. Aleluya. La atmósfera cambiando está. En cara más sonoro como acá. Espíritu. Óbrame aquí en mi corazón a cada día. Una vez más, Señor. Tu presencia, Señor. Tu Espíritu Santo fluyendo. Una vez más. Espíritu. En el nombre de Jesús, ubrecida nada quita de mí, y para cuando alzó a terminar, oh Señor Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, sáyate. Procuidan de bravo a dan avanzar. Espíritu, oh, aquí. Oh Señor Jesús, aleluya. Este lugar derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos. Aleluya. Dale ese aplauso de alabanza al Señor, hermano. Sí. Y dale, Braguanán, Subocuanán. Tu espíritu está. Oh, gracias, Padre. Oh, sí, Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder si tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, aleluya. Gracias, Padre. Maravilloso Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bendito Jesús. Gracias damos al Señor. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios, ya estamos de vuelta junto a ustedes después de esta hermosa palabra que el Señor nos tenía preparado, hermana Tracy. Así es, escuchábamos el tema, el poder de Dios, estaba en Mateo 28, versículo 18, de la serie Espíritu Santo. Nuestro pastor, nuestro obispo, perdón, ha venido durante las últimas semanas hablando mucho acerca de lo que es el Espíritu Santo, de la obra, del poder de Dios en nosotros, de cómo Él comienza a trabajar en nuestra vida, a tratar esas áreas de nuestra vida para llevarnos a una comunión más íntima con Él. Yo creo que, como él decía, la iglesia hoy está dormida, está aún de alguna manera esperando a que algo suceda, cuando lo único que debemos hacer nosotros es buscar esa comunión íntima con Dios y que Dios nos pueda llenar con su Espíritu Santo para que la obra del Señor se pueda hacer manifiesta a través de nosotros. Y sin el Espíritu Santo no haríamos nada, porque Él es el que nos dirige y que nos da aliento para poder seguir avanzando en este mundo tan difícil, hermana Tracy. Claro que sí. Esperamos que esta palabra haya bendecido su vida, su corazón, que usted, al igual que nosotros, haya tomado su parte, porque sabemos que es importante poder atesorar la palabra que Él ministra en este lugar, que Él ministra en nuestros corazones. Es Dios mismo hablando y de alguna manera también marcando la condición de nuestras vidas, de la iglesia. Y hoy por hoy, sin lugar a dudas, necesitamos, como siempre, oír esta palabra que nos va a marcar una vez más que es necesario volver a entrar en esa comunidad íntima con Dios. Yo me voy a comenzar a mover un poco acá también para poder hablar con una de nuestras hermanas, quien ha estado formando parte también del culto y que también viene a entregarnos una información importante acerca de nuestras hermanas Damas de Siloé, quienes, al igual que nosotros acá, ellas siempre están organizando diferentes actividades y que, por supuesto, van a bendecir también a la iglesia en general. ¿Cómo está mi hermana Bernarda? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Tracy. ¿Cómo están esta mañana? Bien, gracias. ¿Tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje? Sí, una gran bendición para nuestras vidas. ¿Qué le pareció? Hermoso, lleno de bendición, de saber que Dios está con nosotros ahí, ¿cierto? Y una bendición. Una misión hermosa, sí. Así es. La tenemos acá también para poder conversar un poco acerca de esta actividad que están organizando ustedes como Damas de Siloé. Cuéntenos un poco de qué se trata. Se aproxima para la próxima semana. A ver si nos puede informar más que ustedes tienen organizados durante todo el año diferentes actividades. Sí, mi hermana, gracias a Dios tenemos un trabajo arduo en este año. Dios le ha dado la dirección a nuestra pastora, amén, para poder estar trabajando, ya sea en avanzadas y también en convenciones donde nosotros salimos a diferentes iglesias, nos juntamos todo el ministerio en una iglesia, amén. Uh-huh. Y esas son las convenciones donde nosotros salimos. Y para poder llevar también allí con coinonía, compartir con nuestras hermanas. También tenemos avanzadas, como ya se han estado haciendo, y vigilias. Así que tenemos un año lleno de trabajo. Así es. La próxima convención, tengo entendido que se va a realizar en Padre Las Casas. Sí, este sábado 27 ya es nuestra primera convención de este año. Está ya en Padre Las Casas. y hacia allá nos dirigimos. ¿A qué hora más o menos ustedes como damas de Siloé de acá de Chillán van a estar saliendo desde este lugar para aquellas que están inscritas? No sé si ya hay un grupo más o menos ya grande de hermanas que se van a dirigir a ese lugar, o solo serán algunas que irán como en representación de acá de Chillán. No, hay un bus, mi hermana Tracy, de 48 hermanas que estaremos dirigiéndonos a ese lugar. Tenemos presupuestado, digamos, ¿cierto?, salir a las 10:30 de la mañana de acá para poder hacer un alto en el camino y poder también almorzar allí, ¿cierto? Y de ahí seguir, porque nuestra convención está dando comienzo allá a las 3 de la tarde. Amén. ¿Cuántas iglesias van a estar participando? Estaremos las 5 iglesias allá, ¿ya?, en el lugar de Padre Santiago, Lascas. San Carlos, Chillán, Angol, Talcahuano, sí, y Padre Las Casas. Sí. Todos, sí, juntos, entonces. Todos juntos en Cuñonía. ¿Cuántas personas esperan ustedes reunir en el local o en la iglesia de Padre Las Casas? Bueno, yo creo que arriba de unas 200 serán, porque de acá nosotros vamos 48 y allá cada iglesia también tiene bastante dama de Siloé, amén. Así que pretendemos llegar a arriba de las 200. ¿Y cómo están organizados allá según pauta? ¿Cuántos temas van a entregar? Y si usted más o menos sabe quiénes van a estar entregando las temáticas para las damas. Sí, hay dos temas que se estarán entregando, que son la ayuda idónea y la ayuda no idónea. Amén. En esas áreas el Señor nos estará ministrando allí la palabra del Señor. Amén. Entonces ahí está la información. El próximo sábado 27 de abril. Sí, ¿sí? Próximo sábado. Este próximo sábado 27, sí, de abril, salida de acá de nuestras hermanas de Chillán a las 10:30 de la mañana. Sí. Se van a estar reuniendo entonces todas las iglesias allá en Padre Las Casas. Amén. Así será. Y esperamos que sea un día hermoso en la presencia del Señor, y lo importante que la palabra también nos ministre a nosotros como mujeres, ¿cierto? Amén. Para poder llevarlo en práctica también. Claro que sí. Muchas gracias, mi hermana Bernarda, por informarnos a nosotros también de las actividades que están realizando las damas de Siloé, quienes por supuesto son un pilar también fundamental dentro de lo que es la iglesia local y también de la corporación. Vamos a ir a ver lo que está sucediendo en el templo y ya retornamos acá a los estudios de Televida. Ha sido, oh Dios, radiante toda tu gloria. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta junto a ustedes después de esta hermosa alabanza junto al grupo Renuevo, hermana Tracy. Qué lindo cantarle al Señor. Así es, qué lindo poder expresar también con nuestros labios lo que queremos nosotros también o anhelamos decir con nuestros labios desde nuestro corazón. Qué hermoso poder compartir también con ustedes esta transmisión. Esperamos que la palabra de Dios haya bendecido su vida, su corazón, que como decíamos delante, hermano César, nuestros hermanos hayan tomado su parte también en esta mañana al recibir esta palabra que Dios tenía para nosotros, porque sin lugar a dudas, yo siempre lo digo, Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra necesidad y sabe qué áreas necesitan ser transformadas, dónde estamos peligrando como hijos del Señor. Y en esta mañana nos ha hablado una vez más en la dirección que necesitábamos. Dios siempre habla a nuestros corazones de acuerdo a la necesidad que tengamos. Y yo creo que sin el Espíritu Santo nadie puede caminar. Ningún cristiano puede llamarse cristiano si no tiene el Espíritu Santo en su vida. Porque, ¿cómo vamos a actuar sin Él? No hay forma. Yo creo que hoy... ayer ya llenó nuestra vida, nos estaba llenando. Cultos hermosos que hemos tenido, hermana Tracy. Sí, cultos hermosos en la presencia de Dios, en donde hemos visto su misericordia. A veces nos falta esa comunión con Dios, pero aún así en su misericordia, hermano César, Él nos toca, Él nos habla, Él nos ministra, Él se acerca a nosotros para que de esa manera también nosotros podamos volvernos a Él, reaccionar, si a lo mejor estamos lejos de Él, y poder retomar nuevamente ese camino que hemos a lo mejor perdido, nos hemos desviado, nos hemos deslizado, dice a veces dice en un versículo, que a veces nos deslizamos nosotros como hijos del Señor, pero es tiempo de que volvamos nuevamente al camino y que podamos realmente afirmar nuestros pasos en la palabra del Señor. Por eso que en su palabra Él dice... Yo soy el camino, amén, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Claro que sí. Qué lindo. Amén. Claro que sí. Confirmo esa palabra porque es una realidad para nosotros como hijos del Señor. Y ya el culto en el templo ya está por finalizar. Quedan pocos minutos donde nuestro pastor ya está entregando la información para la iglesia. Y nosotros no nos queremos ir de este lugar sin remarcar también esa información para que ustedes durante la semana puedan estar atentos a participar de los cultos y venir también a recibir bendición de parte de nuestro Dios. Y no se olvide que el día de mañana hay un clamor de oración por Chillán. En este lugar se van a reunir todas las iglesias de la Unión de Pastores de Ñuble y también ustedes quienes deseen participar en esta oportunidad, un clamor por nuestra ciudad. Y creo que esa frase refleja también porque dice que la oración es la llave que abre las ventanas de los cielos. Así que mañana convocamos también nosotros a las iglesias y les invitamos a ser parte de este clamor por Chillán. A las 20 horas, y si usted puede llegar un poquitito antes, tendrá una buena ubicación, porque seguro tendremos un lleno. ¿Por qué? Porque vienen muchos pastores con representaciones de su iglesia, porque no pueden venir todos, pero sí será una bendición tremenda. Así es, eso esperamos, que Dios pueda bendecir nuestra vida. Así que venga también con la disposición de que vamos a orar. Vamos a tener muchas instancias para orar, para clamar al Señor, para orar por diferentes motivos y razones que son necesarias para estar muy atento el día de mañana y venir temprano a este lugar a formar parte también de este hermoso culto que va a reunir a todas las iglesias de Chillán. Y también importante marcar que el día viernes hay seminario para matrimonios acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. No se olvide usted de participar, no se olvide usted de venir con su esposo o su esposa y vengan juntos también a recibir instrucción, palabra de Dios, porque allí se tratan muchos temas. Yo creo que no se pueden ver en forma general acá en la iglesia, pero ahí nuestro obispo toca los temas, toca los puntos que son necesarios también tratar para el matrimonio. Y si usted está solito, también puede venir, porque también hay bendición para usted. Y si usted también quiere casarse, está con deseo de casarse, es importante que también venga a este lugar saber cómo comportarse, ¿cierto, hermana Tracy? Sí, claro que sí. La invitación, hay en oportunidades anteriores, parejas de novios también venían antes de entrar a esta etapa del matrimonio. Ellos venían acá, asistían, recibían palabra, instrucción, y creo que de alguna manera también van preparaditos para esa etapa tan importante y especial para sus vidas. Así que la invitación es para el día viernes 26 de abril a las 20 horas, seminario para matrimonios. Así es, de mucho trabajo tiene el ministerio esta semana y la próxima, Qué bueno que haya trabajo, porque así no estamos flojeando, sino que estamos activos en la obra del Señor. Y cuando un hombre, cuando una mujer no activa, ya sea en la vida cotidiana, sí, o en la iglesia, se va muriendo, se va opacando. Así que es importante que tengamos movimiento. Así, y también antecediéndonos, porque en 2 semanas más, 3 semanas más, ya viene lo que es el culto especial de niños, encuentro, aleluya, de niños. Así que nos vamos a adelantar un poquito a esa fecha para que ustedes también puedan estar atentos a participar de este encuentro de niños el día sábado 4 de mayo a partir de las 19:30 horas. Ellos tendrán acá su culto especial, en donde hemos podido ver también el crecimiento en todo sentido, hermano César. Qué linda la evolución del trabajo que ellos han estado realizando, preparando a los pequeños en el coro también, y también la asistencia de ellos, que para nosotros nos llena de alegría. Van a estar bajo la temática en esta oportunidad que dice la mejor noticia para ti. En eso se va de alguna manera a enfocar este encuentro de niños que se va a estar realizando el 4 de mayo acá también en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Y qué elegante se ven los niños ahí en la imagen, sí, hermana Tracy. Se ven hermosos adorando al Señor. Exacto. Y si no fuéramos como niños, no seríamos hermosos, ¿cierto? Claro que sí, hay un corazón especial, y sin lugar a dudas que Dios también ve el corazón de estos pequeñitos cuando alaban y bendicen el nombre del Señor, y en su inocencia buscan adorarle, amén, buscan exaltarle. Así que nosotros también le hacemos la invitación para que usted traiga a sus pequeños y de esa manera puedan estar participando en el próximo encuentro de niños acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. ¿Cuándo, usted me pregunta? Vuelvo a recalcar entonces la fecha, sábado 4 de mayo, la mejor noticia para ti. Gloria a Dios, qué lindo. Ahí los esperamos a todos, a los papitos, a los niños, todos. ¿Y son del puro ministerio, hermana Tracy? No, siempre hacemos importante la invitación eso, para que todos vengan. Y la verdad es que hemos tenido buena respuesta también de los papás que escuchan radio, que ven la televisión y que, por supuesto, siguen nuestro ministerio y cada una de las actividades. Ellos han traído a sus pequeños y yo creo que también se han ido muy bendecidos desde este lugar. Así que la invitación es para todos qué los bueno, pequeñitos. Qué bueno. Una buena actividad para todos los papás y todos los niños. Y si usted no pertenece al ministerio, es de otro lugar y está escuchando la radio y quiere venir con sus niños, tráigalo. Será una bendición hermosa la que tendremos. Así es. Y ya con estas actividades marcadas para esta semana y para lo que viene para el próximo mes, nosotros vamos a comenzar a despedirnos desde este lugar. No sin antes, como siempre, agradecer a nuestro Dios y buscar también su rostro para que en este día Dios nos pueda seguir bendiciendo. Amado Dios, ante tu presencia estamos una vez más agradecidos, Dios mío, agradecidos por tu presencia, agradecidos, Señor, por hablar, ministrar a nuestro corazón, a nuestras vidas. Como siempre, Señora, gracias te damos porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso, porque no miras nuestra condición y nos consideras, Dios mío, y nos hablas, Padre, en todo tiempo. Y en esta hora, Señor, agradecemos tu amor y tu misericordia, porque a pesar de cómo somos, Señor, tú tienes paciencia con nosotros y nos vuelves a recordar una vez más tu palabra y el poder, Dios mío, que hoy necesitamos, Señor, en nuestra vida para establecer esa comunión contigo. Gracias te damos, Señor. Bendice a nuestros hermanos, bendice a aquellos que estuvieron a través de los medios de comunicación y bendícenos, Dios mío, con esa bendición que solamente tú puedes dar, esa bendición que viene del cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. De esta manera entonces, hermano César, nosotros ya nos despedimos desde este lugar, agradecidos por su fiel sintonía, gracias a aquellos que estuvieron también a través de las redes sociales, que estuvieron dejándonos sus comentarios, muchos saludos en esta mañana y también muchos también dejándonos sus comentarios de cómo la palabra ministró su vida en forma especial. Yo también agradezco al Señor la oportunidad de haber estado transmitiendo, y agradezco a los hermanos que estuvieron trabajando desde muy temprano, los camarógrafos, los ayudantes, ¿cierto? Los de los cables, los hermanos que estuvieron en la radio, en la televisión. Dios les bendiga mucho. El trabajo, todo trabajo para el Señor no es en vano. Amén. Un placer haber estado con usted. Dios les bendiga mucho. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena tarde y aproveche de disfrutar con su familia y también tener un buen inicio de semana. Que el Señor les bendiga.